Aquí comienza Rea Metal Magazine. Siempre decimos que los números no son lo importante, que lo importante es tirar hacia adelante, nuestra pasión, las cosas que nos hacen movernos en esta vida, que no sea siempre trabajar todo, que no sea siempre familia, siempre tenemos cosas que nos alegran esta vida, y la música para nosotros es nuestra pasión. Y podcast, páginas web, ya sabéis, plataformas digitales, siempre nos movemos por números. También, pues bueno, aunque decimos que no son importantes, pues bueno, también nos empujan a seguir con más ganas, a ver con ilusión, pues que vamos creciendo o no. Un programa como Rea Metal Magazine, que dentro de lo que es todo el mundo Rea, pues podríamos decir que es un poco esa cenicienta, se mueve normalmente en números más discretos de los que suele tener el entorno Rea. Pero si analizamos los datos fríamente, objetivamente, estamos hablando que es un programa que se dedica exclusivamente al mercado nacional. Aquí quien escucha este tipo de programa no suele escucharlo para ver qué banda grande saca como novedad algo, o qué grande éxito en este momento puede pegar en las listas de Spotify, dentro del mundo del rock, por supuesto, como estamos hablando del metal. Aquí la gente que escucha este tipo de programas es muy fiel. Es gente que sabe que en el panorama nacional hay cosas muy importantes que descubrir. Hay bandas con una calidad, pues yo creo que están a la altura de cualquier banda internacional. Y eso es lo que realmente a nosotros nos hace pues seguir con un programa como es este Rea Metal Magazine. Saber que hay más de 200 escuchantes al mes que exclusivamente se dedican a escuchar un programa dedicado al metal nacional. Down on your knees. Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine. Número 37. ¡Fua! 37 programas dedicados exclusivamente al metal nacional. Una ventana, pues, donde se da esperanza a ese mercado tan maltratado como es el nuestro, pero que bueno, que está ahí y que hay que intentar promoverlo y que la gente lo descubra. Y como es normal, tenemos compañero y repite, a pesar de esos problemas de sonido que tuvimos en ese número 36, pero bueno, hay que dar otra oportunidad al señor Sabino. Muchas gracias por venir. Nada, hombre, calla, por Dios. Gracias por darme la segunda oportunidad. A ver si esta vez soy capaz de que se me escuche todo el programa. Tengo que decir que tenía montaje. Si hiciésemos videopodcast, ¿sí?, veríais por aquí unos micrófonos, tal, pero al final lo tengo todo montado y no me engancha como Skype. Me cago en la leche. Pero bueno, lo vamos a intentar. ¿Sabes? La voz un poco rara, me notaréis. Pero nada. Ahí. ¿Sabes que ahora mismo es como esos grupos que tienen 100.000 baffles detrás, pero ninguno suena? Igual. Manowar. Soy Manowar, total. Soy Manowar ahora mismo. Bueno, ya sabéis, plataformas digitales, redes sociales, los emails, para qué reiterarse, para qué repetir, Rock Entre Amigos Podcast, y os sale toda la información donde queráis. Si no, en la página web tenéis todos nuestros datos y, como no, esas crónicas, esas reseñas que normalmente hacemos muy dedicadas al metal nacional, pero claro, en la página web sí que abrimos un poco mercado, pero dentro de esos metales bastante extremos, también mucho metal underground, mucho heavy metal, de todo tenéis ahí. Y nada, bueno, Sabino, nos cogemos ya con este Rea Metal Magazine, el número 37. Ha sonado Grotesque, tema del disco Grotesque, también de estos Quillus de Castellón, una banda que editaron el trabajo hace más o menos un año, ahora que salió al mercado. Ahora están promocionando el tema Satanakia, que estaréis escuchándolo de fondo, Satanakia 25, y están celebrando el 25 aniversario de la banda. A mí me parece una bandaza. He puesto, eso lo hemos estado hablando antes de empezar este programa, que por qué metíamos un tema de ese trabajo editado en el 2023 y no este Satanakia que acababan de editar hace poco. Bueno, yo le he comentado a Sabino que prefería un poco dar visibilidad a un disco que para mí tiene una calidad brutal y que era súper recomendable, sobre todo que la gente o que le diese una oportunidad o quien le dio una oportunidad, pero muy por encima, pues que volviese a profundizar en un disco que para mí vale muchísimo la pena. Así que, Sabino, me parece que para abrir este Rea Metal Magazine 37, una bandaza de nuevo. Es una piedra de toque de la escena nacional, y además ahora que hacen 25 años yo no era consciente que llevaran tanto tiempo, y la constancia que tienen con el concepto, el trabajo que tienen de todo lo que envuelve, no solo la música sino todo el concepto, la imagen escénica, la imagen y demás, ¿no? Que en esto yo creo que quizás sean, junto con los Mission, de los más impactantes. Sean dos estilos de música distintos, pero es decir, el trabajar esa imagen y tal. Pues una piedra de toque, una banda a tener muy en cuenta dentro del panorama nacional. Y quizá yo, a mí me pasa un poco como a ti, como lo que decías ahora, algunos que en su momento lo escucharon cuando salió, alimentados un poco por algo que hablaremos más adelante en el programa, y luego pues eso, van pasando otras novedades, otras cosas que van saliendo, otras cosas a las que prestas atención y se te quedan ahí, y estos días escuchándolo pues me decía, pues joder, la verdad que es un disco que si me dices que te lo hace una banda inglesa o americana, me quedo tan ancho. Me quedo tan ancho y vamos, te lo hubiera tragado de pe a pa. Bandaza aquí, la verdad, bandaza. Sí, además, Sabino, si te das cuenta un poco, es una de esas escenas que a veces parece que no hay tanto en España, pero claro, ya en el programa anterior vimos los Exiler y vimos a Mindriller. Y ahora vemos a los Quillus y tres bandas con una calidad, una más joven, otras con ya su veteranía, unas 15 años, hasta 25. Estamos viendo pues que bueno, es una escena, la del metal industrial, que relativamente en España no tiene una visibilidad muy grande, pero que está ahí, ¿no? Como muchas de las escenas un poco escondidas, pero que a la mínima que rascas un poco, pues que te aparece una banda como Quillus o una como las que escuchamos en el programa anterior. Bueno, ya sabes, volvemos a lo de siempre, sí, para mí sí, esto es industrial, metal electrónico, Pero bueno, sí, sí, desde luego, y quizá a mí lo que me gusta de Kyrus, de este disco, y bueno, un poco también de los anteriores, tiene así como un rastrillo gótico por ahí, ¿no? Sí. Medio sonido tal, y es una mezcla muy interesante. Desde luego, cualquier banda que se sale un poco de lo estándar merece un respeto, porque es doblemente arriesgado, doblemente apuesta, ¿no? Correcto. Bueno, y la imagen sobre todo, como ha dicho anteriormente Sabino, súper impactante, tanto los vídeos musicales como en directo. Es una banda muy importante en el aspecto visual. Deciros que están haciendo una gira a nivel nacional, ya han tocado en Madrid y en Murcia, en el momento en que escuchéis pues este tema y este programa, pero seguirán tocando en Alicante, Bilbao, Oviedo, Valencia y Tarragona. Así que si podéis, no os lo perdáis. Y bueno, pasamos de estos Kyrus a Aneuma, bandaza, y qué tenemos que hablar de ella. A mí me parece una bandaza, me parece que su death metal melódico es brutal, y te dejo ya para que hables de ello, Sabino. Bueno, nada, es muy reciente la canción que vamos a poner, es el adelanto de lo que será el próximo disco que sacarán este año, que se llamará Venom, si no me equivoco. No sé exactamente, creo que van a ser más o menos de la duración del anterior. Para mí fueron un shock en el momento que sacaron el primer disco. La verdad que a mí me impactó. Me acuerdo que además lo estuve hablando contigo por WhatsApp, ¿te acuerdas? Que te decía, joder, es que a mí esta banda, claro, yo no estoy muy metido en el death metal melódico, en estas cosas, ¿no? Y para mí era un impacto. Me acuerdo con la canción, con la de Fall Apart, que tiene ese riff de guitarra que se te mete en la cabeza y que no te sale ni se te olvida jamás, ¿no? Por así decir, se te mete dentro y se queda para siempre. Y tú me decías, bueno, sí, es de este estilo, es de este death metal melódico y tal. Y sí que es verdad que luego, incluso en el programa de hoy, pondremos algún tema de alguna banda que me quiere recordar ese soniquete, como tú me decías, ¿no? Claro. Pero bueno, para mí el impacto inicial ya perdura para siempre. La verdad que Laura, la cantante, es un auténtico animal, una bestia en el escenario, o sea, come a lo que tal. Los músicos que conforman la banda son gente ya con su pasado, con su camino hecho, ¿eh? Y luego pues tenemos la genialidad compositiva de Borja, de guitarra Borja, que también toca Legacy Brutality, ¿eh? Que es un auténtico... Un auténtico genio, es un currante, es como un maratoniano de la guitarra. Lleva desde mi quinta, lleva ya muchísimos años ya por ahí tal, enredado y bueno, un auténtico genio. Y nada, como todos sabéis, el año pasado quedaron segundos de la Metal Battle en el Wacken a nivel mundial, eran los ganadores de la Metal Battle en España. Correcto. Y bueno, nada, a ver cómo sigue desarrollándose esta carrera tan incipiente y tan meteórica que se les abre delante. Claro, tú estás comentando el tema de, como tú dices, son los que nos representaron en el Wacken. Y claro, es que para una banda de este tipo, tocar en el Wacken es una de las puntas de una montaña. O sea, es uno de los grandes momentos que puede pasar una banda. Y luego, a partir de ahí, el volver a tu país y volver a empezar otra vez, parece que no. De cero, eso, no de cero, pero quiero decir, es estar en un subidón mientras participas en los battle, en toda la historia, vas ganando, vas pasando, luego te vas al Wacken, quedas segundo. Hemos visto bandas que han desaparecido tras pasar por esto. Por ejemplo, los Inmut, que eran una banda valenciana de death metal también, que con Stephanie, de cantante, que podían también haberse comido un poco el mundo, entre comillas, dentro del death metal. Y al final, joder, es complicado continuar sin problemas, tirar hacia adelante. Es que, qué mundillo más duro, ¿eh? A pesar de la calidad que puedes tener, como estos Aneuma, que son una bandaza. Pero qué difícil, ¿eh? Seguir sorteando todas estas cuestiones, ¿no? Estas subidas y bajadas, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, la verdad. Yo creo que en estos casos, en el caso de Aneuma concretamente, yo veo muy difícil que les vaya a pasar esto. No creo que se vayan a volver locos ahora pretendiendo vivir de ello dentro de un año. No creo, son gente experimentada, como ya dije, y ya están de vuelta de muchas cosas. Y mira, date cuenta que cuando empieza a bajar un poco el suflé del baque, entre comillas, lo de bajar, porque todavía dura. Bueno, les estaban llamando de festivales en Israel, en Europa del Este y demás, de la exposición que supone el Wacken. Están ya trabajando con el disco nuevo, porque tenían canciones tal, porque aparte que es lo que os decía antes, ya no quiero tampoco estar aquí ahora ensalzando la figura de Borja, que para mí es un musicazo de los mejores que hay aquí en Asturias y en el norte de España, diría, ¿no? Entonces no creo que les vaya a pasar factura, que se vayan a volver locos, ni que se vayan a desinflar tampoco, ni se van a hinchar demasiado ni se van a desinflar. Y yo creo que son una banda a seguir y que va a una trayectoria que va a ser consistente, yo creo, ¿eh? Pues bueno, lo mejor será que escuchemos este Yell to the Sky de estos Aneuma, que a mí me parece un auténtico tema. Bueno, Sabino, ya hemos hablado antes pues del tema de lo que fue la Wacken Battle para una banda como Aneuma. Y a veces, por ejemplo, en la última entrevista que hablé con los de Warg, estuve comentándoles un poco de su opinión sobre este tipo de eventos, ¿no? Sobre el tema de concursos, bueno, una especie de pequeños festivales, pequeños concursos donde las bandas se pueden promocionar y que haya, pues bueno, una cierta promoción relativamente barata para las bandas. En el caso de Warg, por ejemplo, ellos me comentaron que, por ejemplo, estaban muy de acuerdo, ¿no?, en este tipo de formato y que para ellos siempre es interesante este tipo de cosas. Y claro, cuando una asociación, en este caso voy a hacer un poquito de promoción, cuando una asociación que se acaba de fundar hace poco, llamada Quintessence Metal Club, del cual Rea forma parte de ella, pues empieza a promover mediante pequeños festivales donde intentan aunar bandas noveles y que se cotejen con bandas con mucha experiencia, creo que es algo que hay que valorar y hay que intentar apoyar, más sobre todo cuando los precios son simbólicos, más que nada para mantener un poco este tipo de festivales. Y creo que a veces la gente no para a pensar con cuánto pueden ayudar con tan poquito, ¿no? Porque la verdad es que este tipo de promociones, este tipo de eventos, que asociaciones, que tú sabes, Sabino, que en España hay bastantes moviendo este tipo de temas, cuánto bien hace la gente yendo, a lo mejor pagando 3, 4, 5 euros o incluso siendo gratuito, simplemente yendo, ¿no, Sabi? Claro. Es que además nunca sabes cuándo te puedes encontrar una banda que te sorprenda, nunca sabes cuándo puedes descubrir algo que, entre comillas, y vamos a ser un poco exagerados, te cambie la vida, ¿no? Nunca sabes, doblar la esquina lo que te puedes encontrar. Yo siempre recuerdo un concierto en una Ocupa perdido de Ámsterdam, un grupo que se llamaba Echo War, flipé en colores. Nunca sacaron nada, pero vamos, durante 2 o 3 años estaba loco cada vez que entraba en un comedor de estos mercados de pulgas. Iba a hacer un concierto, había un mercado de maquetas y tal, anarquistas y todo esto, y buscaba a ver si los encontraba. Eran un dúo. Hostia. Flipé. Y un concierto que, de estos, de lo que hablábamos el otro día, de lo de la taquilla inversa. Uh-huh. Interesante. De lo de ir al concierto y pagar al salir. Estos tenían un balde a la salida, me acuerdo que se pagaba todavía en florines, y eso, la gente les echaba dos florines, 3 florines, tal. Y a mí me impactaron. Bueno, claro, a ver. Nunca sabes dónde te lo puedes encontrar, entonces claro. hay que desperezarse un poco. Sí, eso lo traeremos un día al debate, el tema de maneras de intentar hacer que un concierto sea atractivo en el formato de pago, etc, etc. Bueno, la iglesia ya sabemos que utiliza la taquilla inversa, voluntaria. Entras y luego sí. Lo que te apetece lo tiras. Bueno, sí, además cuando te pasa la señora la tal y no das nada, te lo saco de delante, ¿no? Bueno, ¿por qué estábamos diciendo esto? Bueno, Quintessence Metal Club, ya sabéis que formamos un poquito muchos miembros de REA de esta asociación, pues ha hecho una especie de festivalillo en el cual, llamado Lagogué, en el cual participarán bandas tanto veteranas como bastante nobles. Entre ellos encontraremos a Caos, de los cuales escucharemos el tema As Me Now, pero también encontraréis a la banda Protean, a la banda Thermogaunt y a Radement. Así que si podéis, 16 de marzo, en la sala Let's Go de Parla, tenéis este festival tan interesante, pues nada, organizado por Quintessence Metal Club. Así que os dejamos con estos Caos, el tema As Me Now, y tras esto escucharéis la primera tanda de los amigos de REA, en el cual tenemos novedad porque tenemos pues a alguien nuevo participando como colaborador. Hola, mi nombre es Bea Bazori, soy colaboradora activa de Rock Entre Amigos Podcast y soy creadora del blog Nothing More, que está dedicado al metal, en especial al subgénero del metalcore, del deathcore, del hardcore. Hoy es mi primer día, me estreno en Rea Metal Magazine y quiero dar las gracias a Quique por acogerme una vez más en su equipo, en su tremendo equipo que tiene, y aquí estoy, o estaré todos los meses, pues para dar a conocer o descubrir nuevos grupos del de este género o subgénero, y que a mí me parece que es un estilo de música que cada día está más en auge. Yo estoy con una banda que tengo especial cariño, llamada Red Face. Se trata de un grupo compuesto por cuatro amigos andaluces entre Almería y Jaén. Es una banda que está formada en 2022, o sea que es de reciente formación. He de decir que a la banda la descubrí por casualidad por las redes sociales, en Instagram, y me llamó mucha atención porque tienen muchas ganas, mucha pasión. Habían sacado en el 2022 un single que se llamaba The Paradox of the Blind. La verdad que ese single me gustó mucho. 2 años después, ahora en enero, acaban de sacar otro single que se llama Faithless, que está en todas las redes sociales, por cierto, y por todas las plataformas que les podéis seguir. Y me ha parecido súper explosivo. Ellos son una influencia clara de grupos suecos como At The Gates. Para mí tira mucho al metalcore también, al old school, y tiene mucho también moderno, influencias claras de las bandas australianas y estadounidenses. Ellos vienen de bandas que siguen tocando como Excrude y Anima Adversa. Estos chicos tienen por ahí escondido un álbum que se llama First Blood, que lo van a publicar en breve, y que el próximo 24 de febrero lo van a presentar, y los singles que han sacado hasta ahora, en el Café Pub Dragonfly de Almería, junto a otras dos bandas que son War Knife, que hacen thrash metal, son de Málaga, y Verdugo, que hacen groove metal y también son de Málaga. Así que estad muy atentos a estos cuatro chicos porque van a dar mucho que hablar. Os mando un saludo muy grande y espero que este subgénero lo empecemos a conocer un poquito más, porque hay muchas bandas que merecen la pena ser escuchadas, mucho deathcore, metalcore, nacional, hardcore, y nos vemos dentro de un mes. ¡Saludos! Hola, muy buenas. ¿Qué tal están, queridos oyentes de Rock Entre Amigos? En esta ocasión les acercamos desde Extremadura a un nuevo grupo de veteranos músicos de la escena rock de esta comunidad autónoma. Old Hands, banda cacereña que ha editado su debut en el año 2023 con título Little Bites, un ejercicio hard rock añejo con influencias desde el rock duro en su tendencia más clásica hasta el sonido 80s desde Norteamérica. Eso sí, no exento de grandes melodías directas al entrecejo. El tema que vamos a escuchar es el corte 2 de la producción Moonlight, protagonista citada canción también de clip de vídeo oficial de Old Hands, tema del cual se intuyen influencias de los sonidos a los cuales hacíamos referencia hace unos segundos, en un ejercicio melancólico pero sumamente brillante, disfrutable y fresco, muy recomendable para seguidores de bandas desde Sin Lizzy a Rat, pasando incluso por ese vértice melódico hard rockero a los Killer Dwarfs. Lejos de ir por el camino fácil, tenemos un trabajo que destaca por su honestidad y por ser una auténtica declaración de principios del cuarteto cacereño Old Hands, y sobre todo por basarse en la esencia del rock and roll, diversión e inconformismo, apostando por una propuesta totalmente original y propia, por la música de calidad más allá de ir al rebufo de los más exitosos de hoy en día, y mucho menos en convertirse en uno de los múltiples grupos tributos que proliferan como las setas. Pedro Barroso de Feedback Rock, Canal Extremadura Radio, para Rea Metal Magazine, les da las gracias por su atención, amigos y amigas. Sin más, vamos a disfrutar y a escuchar el buen hacer de Old Hands con su tema Moonlight. ¡Hasta pronto!

brutales como siempre Eleven con su reciente single Killing My Perseus, que irá incluido en New Horizons Part 2, que saldrá el 12 de abril, deseando escucharlo al completo. Como siempre, para mí es un placer formar parte de Rea Metal Magazine y compartir con vosotros buena música, rodeada de grandes compañeros, mejores personas, y hasta el próximo Rea. Ya hemos escuchado a la banda Proof el tema Abuso de Fuerza, que está metido dentro del Hardcore Hits volumen 8, tras haber escuchado, claro que no, a los amigos de Rea, que ahí habéis podido escuchar por primera vez dentro de la colaboración, metiendo un tema por su parte, a Bea Bathory, que la habéis escuchado alguna vez al inicio de los Rea Metal Magazine. Así que vamos al terreno un poco de Sabino, a ese terreno especializado que tiene él, que es el hardcore, y nos ha venido con una banda que practican hardcore, pero bueno, podríamos decir que es un hardcore bastante denso, bastante espeso, aunque supongo que tú los conocerás de sobra estos Proof y tendrán más variedad dentro del mundo hardcore. Pero bueno, empieza tú a describir un poco todo lo que quieres comentar sobre esto. Bueno, a ver, este Abuso de Fuerza, este tema de Proud que pusimos, bueno, a ver, que vamos a explicar un poco Proud, ¿no? Claro. Proud es una banda totémica del hardcore nacional, del hardcore ibérico, ¿no? Claro, para los no iniciados en el mundo del hardcore, podemos decir que hay dos variantes, ¿no? Dos variantes de hardcore hoy en día, que sería, por un lado, hardcore melódico, hardcore punk, que sería todo esto, los X, Black Wagon, Bad Religion. Yendo muy esquemático, ¿vale? Porque si me coge un purista me masacra. Y luego tenemos un poco pues lo que sería el hardcore americano de Brooklyn, de Nueva York, ¿no? De la parte este, que sería pues más representativo bandas como Madball o All At War, o si quieres Hatebreed, que son de Connecticut antes de pasarse al metal o a estar en Roadrunner, ¿no? Entonces ese hardcore más de los 90, más lo que llamaban old school en aquel, perdón, new school en aquel momento, que está más influenciado por el sonido más metálico, no es punk acelerado como era el hardcore en los 80 al principio, ya es más pesadote, más medio tiempo, más machacón, pues un poco el agua de la que bebe Prado, ¿no? Prado es una banda madrileña que lleva ya yo creo que son contemporáneos de escuela de Odio, pero yo creo que de la misma época, del 93, 95, 96, por ahí se andarán. Que tienen largo recorrido, quizás son junto con Versus las dos bandas representativas del hardcore así más potente a nivel de Madrid, de Habeas Corpus también, evidentemente. Y hace, pues creo recordar que fue en el 2021, después de la pandemia, volvieron otra vez, en el 2020, perdón, volvieron otra vez, sacaron se reunieron la banda y volvieron otra vez, ya están en gira, están tocando mucho. En Asturias tocaron hace dos semanas con Estranges Guajes, una banda también mítica aquí de la escena asturiana. Y la semana que viene, bueno, claro, hay que pensar que estamos a 20 de febrero cuando grabamos. Correcto. Esto, ¿viste? La semana que viene, creo que a finales de este mes de febrero, tocan en Zaragoza con Cimura, una banda greencore también mitiquísima. Y bueno, están dándole fuerte sin parar, ¿no? Pero las pinceladas que voy dando un poco del hardcore nacional, que se habla un poco de la escena de Cataluña, de la escena del País Vasco, de la escena en Asturias, de la escena en Galicia, de la escena en Valladolid y demás, pues no había tocado el tema de Hardcore Hits Cancer, de esta asociación sin ánimo de lucro, que trabaja incansablemente desde hace ya unos cuantos años para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer, ¿no? Entonces yo digo que muchas veces estamos los que tenemos un poco un corazón solidario y colaboramos contra estas cosas de enfermedades, el hambre y estas cosas, pues a veces estamos dando donativos a asociaciones en las que tenemos confianza y en las que esperamos con toda nuestra buena voluntad que el dinero vaya a lo que se supone que va a ir. Y aquí con Hardcore Hits Cancer también tenemos un ejemplo de cómo puede colaborar con una causa, yo creo que lo merece más que la pena. Son gente muy seria y si entras en su página Hardcore Hits Cancer, dejadme decir, creo que es .com, me quiero equivocar. Sí, .com. No, .org. HardcoreKidsCancer.org. Tenéis ahí toda una serie de merchan y sabéis que al comprar estáis ayudando a la lucha contra el cáncer y a la vez, pues oye, es un merchan que está muy chulo, no es ninguna tontería. Son emulando logos muy míticos de la historia del hardcore, emulando logos de bandas, emulando logos de marcas como Nike, por ejemplo, de bands y demás, está genial. Y un poco por eso hablaban. Esta canción sale en el Hardcore Hits Cancer, volumen 8. Más recientemente a ese volumen 8, que salió a finales del año pasado, ahora mismo acabo de sacar un homenaje a Subterranean Kids. Subterranean Kids es una banda precursora del hardcore punk en Cataluña, de los 80, mítica banda. Bueno, pues ahí estamos enrolados unos cuantos, estamos en escuela también, haciendo versiones de Subterranean, y la edición en vinilo y demás también está disponible, que es otra forma de colaborar también. Entonces, bueno, un poco por hacer eco de su trabajo incansable, que creo que era un poco un debe que yo tenía en lo que era referirse al hardcore y no hacer mención a ellos, ¿no? Por eso por lo que escogimos a esta canción de Prado, ¿no? Mira, me viene bien porque yo cuando hemos visto el tema de la banda, que es Proud, yo decía, coño, hemos hecho algo en Rea. En Rea tenéis en la página web una entrevista con la banda, con Proud, realizada por Ser Leches, que es guitarrista de Lust y de Against the Waves, que también son bandas de hardcore de la escena de Madrid. Así que nosotros el tema del hardcore en la página web también de vez en cuando tenemos bastante movimiento por colaboraciones, en este caso por ejemplo con Ser Leches, que es el que ha estado con nosotros alguna vez, pues aportando ese punto de vista de esa escena que, como muchas veces nosotros decimos, pues está también un poquito oculta, ¿no? La verdad es que la escena under hardcore es de las más desconocidas a nivel nacional. Y luego, el tema de Subterránea Kids, sabes que es una de las bandas que pusimos en la historia del thrash metal en España, como una de las que podía ser, bueno, no que fuese banda thrash, pero sí que estaba ahí un poco iniciando ese movimiento hardcore punk que podía dar luego a posterior lo que fue un poco ese movimiento thrash, ¿no? Junto a los M6, me parece, de Málaga, o MG15 de Málaga, me parece, y alguna banda más que había por ahí, pero es todo ese movimiento un poco punk hardcore que se estaba moviendo principios 80, prácticamente 83 o 84, puede ser. Sí. Subterranean, es que Subterranean, en toda esa escena catalana, ya empezó a moverse con bandas de punk a finales de los 70. Sí. Y hay una amalgama ahí de bandas, sí, que unos tocan en dos grupos, tres, unos salen tal, y Subterranean sale un poco de ahí, ¿no? Sale como al 80 y... No me hagas caso, 85, 86, sí, también tenemos a HHH, tenemos... cuántas bandas que sí, desde luego Cataluña, desde el punto de vista del hardcore nacional, es para mí la meca. No es verdad que luego el desarrollo y tal en los 90, pues a lo mejor pierde un poco de fuerza Cataluña en comparación con Madrid o tal, pero vamos, no hay lugar a discusión para mí en ese sentido, vamos. Me has hecho un resumen del thrash metal también. Bueno, ¿qué pasó lo mismo con Fuego, es que son, a ver, es que el thrash metal al final es un hijo del hardcore. Es que es así. Es que es así. Claro, vale. Cambio radical. ¿Por qué? Porque nos vamos con uno de los adelantos que nos está presentando la banda de Granada, Fausto Taranto. Y Fausto Taranto, pues es una de esas bandas debilidad de rock entre amigos. Una banda de esas que trae, pues, originalidad, frescura. Y que, bueno, también nos dio uno de los grandes momentos en un Rea Metal Magazine, en una abertura. Sabino, no sé si recuerdas, 25 minutos de abertura. Sería uno de los primeros Rea Metal Magazine que creo que escuchaste, ¿eh? El primero. Ah, fue el primero. El primero, no se me olvida precisamente esa entrada con la carta de Carlos, de aquel fan de Fausto Taranto, de cómo le gustaba, de cómo se ensalzaba el bajo con la voz, con tal. Y la verdad que quiero que no quiero hacer tampoco spoiler, ¿no? Pero a ver, que nos cuentes un poco este tema que vas a pinchar, que yo llevo escuchando dos semanas en bucle. Pero que me cuentes, ¿esto forma parte de algún adelanto de algo? Sí, eso es adelante de un futuro trabajo que todavía, en principio, se va a llamar igual que el tema. En principio, es todas las... Porque están soltándolo todo mucho a cuentagotas. El trabajo lo están grabando, ¿vale? Lo que pasa es que como coincide con el 10º aniversario de su fundación como banda, es como si fuese todo un poco relacionado. Entonces le están dando un poco de visibilidad más a la gira 10 de aniversario en Andalucía, porque en principio se centra sobre todo por la zona de Andalucía. Y parece que están a la vez trabajando en este futuro nuevo disco. Entonces podríamos decir que mientras nos van soltando poquito a poquito estos adelantos, que de momento creo que tienen un par, la verdad es que lo tienen muy muy en secreto. Y bueno, qué decir, Sabino, a mí me parece que continúan con su fórmula genial. Me parece que Immanuel de la Torre es brutal como frontman, pero que luego musicalmente esa fusión que están creando entre el heavy, porque es que encima sin menospreciar a nadie, ¿no? Pero siempre hemos visto un poco el rock andaluz desde un punto de vista un poco más, no sé, es difícil explicarlo, ¿no? Pero que te aparezca en una banda como Fausto Taranto, que tenga tan arraigado el metal en sí, no es tan fácil de ver. Es más fácil de ver una banda como ha sido siempre Triana o... se me han ido de la pelota los de... Medina. Sí, Medina Zahara y todo eso, pues eso es más habitual verlo. Pero una banda como Fausto Taranto, Sabino, a mí, yo no recuerdo tantas bandas que puedan tener esta mezcla y que sea tan personal. Me parece una bandaza. A ver, aquí me repito, igual sí, va a ser un día que me repita mucho. Mira, antes decía que hay que desperezar, si hay un concierto, nunca sabes cuando doblas una esquina y te encuentras algo que te sorprende, ¿no? Pues yo cuando escuché a Fausto Taranto por primera vez en aquel... A raíz de aquella presentación del Real, yo creo que era el 8, sí, en el que salíamos. Bueno, flipé mucho, ¿no? Digo, a ver, tengo que escuchar esta banda, porque una persona que suelta todo esto de ellos, tal. Es un chorreo de talento este grupo. Pero, o sea, es que se les resbala por todos los lados, sí, no lo pueden contener. Ya no es solo que fusionen el flamenco con el metal, es que lo hacen con una forma natural que no parece que lo estén mezclando, es que les sale así. En esta canción hay toques electrónicos también. Sí. Es que no sé, no, es que eso experimentan mogollón, tío. Claro, todo lo que tengan a su mano, lo meten por ahí, entonces lo hacen con naturaleza, no sé. A mí me da, cuando escuché este tema, y en el Apple Music, donde me hice la... Me hago la playlist en el Apple Music, lo que tú me mandas, para luego ponerla en Spotify cuando salga el programa. Correcto. Entonces, por si acaso alguien me las... Sí. Bueno, vale, tonterías mías. Y lo estaba escuchando y dije, joder, como ahora empiecen ellos a sacar temas sueltos, es una pena, porque esta es una banda que apetece escuchar una hora del tirón. Es verdad, es verdad. Entonces, si están haciendo adelantos y va a haber un disco, vale, no digo nada. Sí, va a disco. ¿Vale? Porque sí que es verdad que, bueno, luego lo veremos un poco cuando aprobemos el siguiente tema y tal, que ahora es mucho publicar temas sueltos. Joder, qué pereza, ¿no? O sea, qué pereza, ¿no? Qué... Qué pena. ¿Te mola un tema? Vale, ¿qué haces? Claro. En mi música, por ejemplo, el hardcore, que dura un minuto y medio. ¡Hostia! ¿Qué hago? ¿Escuchar una canción 70 veces? Claro. Claro, no... Entonces, cuando escuchaba esto, decía, joder, qué pena, porque la canción ya se me metió dentro. Hostia, Sabino, estamos hablando de esto, y cómo podemos hilar a lo que serían Rea Metal Magazine exclusivos, ¿no? Que son las entrevistas a las bandas nacionales. Curiosamente, creo que la entrevista a Warg la has escuchado. Curiosamente, sacamos este tema, ¿no? Que es algo que les digo, tío, es que no podéis hacerme esto. O sea, el claro, adelantarme tantos temas antes de que salga. Claro, y cómo nos cuentan su intención y cómo tienen que cambiar el paso porque no sale como ellos tienen pensado y etc, etc, ¿no? ¿Sabes? Por eso te propuse la canción que te propuse cuando hablemos de lo del algoritmo y toda esta historia. Después de escuchar lo de Max. Correcto. Bueno, ¿vale? O sea, es un poco el tal. Y que tengamos un poco que quitarnos de encima los miedos. Prejuicios. Y sí, sí, y las barreras que nos autoponemos. Es que no, tira. Claro. No estés todo el día poniéndote. Que ya la vida es bastante corta para andar poniéndose la mano jodida, hombre. Efectivamente. Pues nada, lo mejor será escuchar Los Cobardes de estos Fausto Taranto. Si tenéis la oportunidad de verlos en directo, yo no lo dudaría. Pero si no, pues bueno, tenéis esos discos de esta banda tan espectacular. Contento. Hola a todos los oyentes de Real Metal Magazine. Os saluda Juan Sin Techo desde León, del programa Golpe de Voz, y vengo con una banda que está siendo muy puntera por la zona y por nuestro país ahora mismo. Os hablo de Catalina Grande, Piñón Pequeño. Nuevo trabajo para los leoneses, Catalina Grande, Piñón Pequeño, llamado Razonables Éxitos, editado con el sello Maldito Record, y que recoge unos cuantos temas que van a dar mucho que hablar. La banda se encuentra presentando ya su nuevo trabajo y con amplias fechas. Yo creo que si no pasan por tu ciudad, estarán muy cerquita. Lo mejor de Madrid es cuando vuelvo pa' León. Parte la capital de no sé qué ciudad. Parte la capital de no sé qué ciudad. Y sin más, he elegido un tema que está incluido en este nuevo trabajo de Catalina Grande, Piñón Pequeño, llamado No soy Amancio Ortega. Y está dentro de este gran trabajo publicado por ellos hace poquito. Así que sin más, No soy Amancio Ortega, de la banda leonesa Catalina Grande, Piñón Pequeño. Os mando un saludo desde aquí, desde León. Hijo de perra. ser encargado. No es necesario ser un retrasado. Puedes tratar con respeto a los tuyos y así también tú serás respetado. Pagar por todo es la única verdad. Van a sangrarte en tu día final. Yo cuando muera no habrá funeral. Que me rajen las tripas y me tiren al canal. Una vez más que no cobro horas extras. Jefe dice que la cosa está mal. No creo en Dios pero enciendo una vela y rezo pa' que ese hijo puta se muera. Y mi jefe cree que gano lo que Amancio Ortega. Que debiera agradecerle mi sueldo de mierda. Una inspección de trabajo es lo que yo quisiera. Sudor paga los vicios de ese hijo de perra. Y mi jefe cree que gano lo que Amancio Ortega. Que debiera agradecerle mi sueldo de mierda. Hola amigos del Rea Magazine, soy Almo de Andrés de Sons of Metal y hoy os vengo a hablar de una banda murciana cartagenera. Descansaré cuando no estés mortificado. Bueno, ¿habéis adivinado un poquito con estos segunditos en los que suena la voz cuál es? Si no lo sabéis, aquí viene vuestra madrileña de tercera generación favorita. Hablaros de un grupo murciano. ¿Cómo es Culmonía? Vamos a contar un poquito su historia para que sigáis sus pasos y lo escuchéis. Skullmania es un grupo formado entre 2008 y 2009, ¿vale? En Cartagena, Murcia. Presenta un rock moderno y también metal alternativo, con tintes melódicos y góticos. Cuenta con tres discazos, ¿vale? Titulados Círculo Cerrado, que fue el primero que se publicó en 2014. Nuestro Perverso Secreto, que es el segundo, publicado en 2018, y este último trabajo que se llama Elementum, publicado en 2023, si mal no recuerdo, en diciembre o noviembre, por ahí, a finales. Yo tengo que decir que este último disco es el que más me gusta, porque se nota la evolución de la banda. O sea, lo vais a flipar cuando lo escuchéis y me deis la razón. Bueno, pues Skullmania comienza con un sonido cercano al doom metal y al rock gótico, como os iba diciendo. Y gracias a este sonido logran grabar un EP titulado Cosmos Abierto y una maqueta llamada Renacer es amanecer en la oscuridad. En 2014, con un cambio de formación, Skullmania pues tiene una imagen más oscura y pulen el sonido rock gótico ochentero, dejando atrás un poco, ¿no?, la electrónica. En este año publican Círculos Cerrados, que se convierte en su primer disco. En 2018, o sea, 4 años después de publicar su primer álbum y compartir escenario con Skullmania o Inmune, por ejemplo, publican su álbum Nuestro Secreto Más Perverso, con tintes más rockeros. Y ahora, en 2023, ¿sabéis qué ha pasado? Lo que ha pasado, os lo voy a contar, porque es que... En 2023, tocaron en Rock Imperium, ¿sabéis? Ese festival de Cartagena. Vale, pues compartieron cartel con bandas como Deep Pupper o Europe, por ejemplo. O sea, es que estas bandas, ¿qué son estas bandas? ¿Quién las conoce? ¿Sabéis? Pues, por ejemplo, tocaron con estas bandas, ¿no? Y con muchas más. No sé si el año pasado fue el de Halloween o fue el anterior, no me acuerdo. Es que no me acuerdo, estoy mayor. Y a finales del 2023 publican Elementum, su tercer álbum de estudio, compuesto por 8... No son temas, porque no son temas, son 8 temazos que debéis escuchar. Con este Elementum cambian el sonido gótico al metal alternativo, que... bendición. O sea, es que es una maravilla de disco. Este disco Elementum ha sido grabado en la sala de máquinas en Lorca. ¿Y quiénes son Skullmania? Bueno, pues Skullmania son Pedro Lledó al bajo, Sergio Díaz a la guitarra, Antonio María a la guitarra, Carlos Morris a la voz y Alonso Lomas a la batería. O sea, flipad. Y tenéis que verlos en directo. Yo los he visto y cremita. Además, yo creo que los he visto en el 18 o en el 19, no me acuerdo. Es que ya he dicho que estoy mayor. Pero bueno, Como venimos a hablar y a escuchar Skullmania, os voy a dejar con el último videoclip que han publicado, grabado por Rocket 26 Rocket 26 Film o Rocket 26 Film, y se llama Fuerza Mental. Aquí os lo dejo. Say I Saludos a todos los oyentes de Rock Entre Amigos. Soy Rubén Radio Noise y arranco esta nueva colaboración con Rude Thing, la banda de Palma de Mallorca que practica un grindcore crudo y con un punto disonante, que ha grabado Zanjas, un EP que será una parte del split junto a los catalanes Suche y que por el momento verá la luz en formato cassette, aunque están buscando sello para editarlo en formato vinilo. De esta grabación os dejo con el tema Pastor. Por su parte, los barceloneses Suche han grabado Sketches, en el que nos dejan 5 temas que se mueven entre el D-beat, el hardcore y el neocrust, tal y como podéis apreciar en este Pietat. We'll be right back. De las cenizas de The Undead Family y contando en sus filas con miembros de bandas como Miss Weaver, Mashburn y Al Nasty Surgeons o Mordor Ruido, surgen Undead's Damnation, una banda que practica Undead Metal en el que también tiene cabida el Doom o el Death Metal melódico y que se encuentran preparando su primer trabajo. Como adelanto del mismo, os dejo con el single On the Way to Disaster. Cierro mi colaboración de este programa de Rock Entre Amigos con Gruson Staff Release, quienes verán editado por primera vez en formato vinilo su EP Cannibalize por mediación de los sellos Base Record Production y Ferox Records, y del que os dejo como despedida el tema Cannibalized Bodies. Nos escuchamos en la siguiente entrega de Rock Entre Amigos. Salud y ruido. Sex, stimulate, come. Y tras los amigos de Rea, esa segunda tanda de compañeros que nos han acercado, pues bueno, sus bandas de su entorno, hemos escuchado Vida de Embers of Pride, pero Vida, un tema del trabajo anterior con el nuevo cantante, porque han tenido una sustitución. Ceci ha dejado la banda y ha entrado Kiko Hagal. A la vez ha entrado también Pablo Parra como guitarrista, también en sustitución de otro miembro. Recordemos que Kiko Hagal ha formado parte de bandas como Intrens o Beethoven R. Así que bueno, mucho cambio de formación que está teniendo esta banda, estos Embers of Pride, una banda que se fundó en el 2019 tras dejar Fran Zafra a los Underproud y que se están moviendo bastante en Madrid. Me sorprende mucho, Sabino, porque yo los vi en septiembre, cuando hicimos la quedada de Rea, porque ellos tocaban en el concierto de Rage. Estaban apoyando y arrastran a mucha peña en Madrid. No es una banda que se haya quedado ahí un poco estancada. Me da la sensación que está creciendo bastante. Aparte de que me llama también la atención de que se denominan banda de nu metal. Y yo los veo mucho hard rock, tío. Y entras por todos los sitios y es nu metal, yo de coño. Pues para mí son una banda de hard rock. Bueno, pueden tener su parte un poco actual, de sonido moderno. Pero yo, no sé, tío, los veo bastante de hard rock, incluso americano, por decirlo de una manera. ¿Sabi? Si me dices nu metal y ellos dicen nu metal, pues sí. Si lo dice el artista, pues así nos quedamos. Yo verdaderamente, en este mundo en el que vivimos, las etiquetas se entremezclan de un lado para otro, de otro para uno. La música industrial, el hardcore, el esto, unas cosas se mezclan con otras con unas, y bueno, al final, llámalo X. Lo importante es que te guste, si te gusta, y para adelante, ¿no? Yo la verdad que no, es una banda que, al igual que me pasa muchas veces cuando ponemos en común, pues no los conocía, los descubrí ahora. El tiempo que tuve un poco así de echarles un ojo por encima, sí que vi que tenían no una vida muy larga, sí que me sonaba que era del 2018-2019, como acabas de decir. Correcto. Pero sí que vi que tenían bastante trabajo ya, para llevar 3 años y teniendo en cuenta la pandemia por el medio. Correcto. Va, no es nada desdeñable. Para mí es una novedad el escucharlos con el cantante, con el chico porque yo había escuchado con Ceci. Y bueno, nada, oye, pues habrá que seguirles la pista y estar un poco pendientes si se pasean por aquí, por el norte, para hacerles una escucha. Sí, bueno, el tema que hemos escuchado es Vida, es una versión con Kiko Hagal sobre un tema que ya habían tocado en el disco anterior con Ceci. Lo que es curioso, lo que a mí me gusta relativamente de este tipo de bandas es cómo, a pesar de tener tantos cambios de formación, que siempre haya un eje ahí aguantando, sosteniendo la banda para intentar tirar hacia adelante. Por ejemplo, en el programa anterior estuvimos con Omission, ¿no? Pusimos a Omission, una banda que gira en torno a patillas y que ya puede pasar un terremoto, que él aguanta como sea para tirar hacia adelante una banda. Pues aquí podemos hablar un poco casi de lo mismo, ¿no? Con Fran Zafra o con algún miembro más, creo que el bajista también lleva desde el principio con él, que están aguantando la formación. Es que, joder, qué difícil es tirar hacia adelante una banda, Sabino, hoy en día. Es que qué motivación tienes que buscar para continuar tirando hacia adelante. Tiene que ser brutal, Bueno, una banda como cualquier cosa. Sí, sí. Ahora mismo el mundo en el que vivimos cada vez te deja menos tiempo para nada, cada vez te deja menos dinero, cada vez te deja menos margen de maniobra y bueno, pues y sobre todo una banda, cuando empiezas en una banda que tienes que ser consciente que estás, es como el que abre un negocio, el que abre una tienda. Correcto. Hasta que empiece a funcionar, hasta que empiece a dar una renta para vivir y demás, puede pasar muchísimo tiempo de inversión. Y con una banda pasa lo mismo. Y tienes que sobrevivir en un mercado hipersaturado, lo que hablábamos el otro día, de que nadie, la gente publica por publicar, cuelga cualquier cosa y bueno, que, nada, lo dicho, lo que ya tenemos tan manido y tan hablado, ¿no? De que sí, es muy complicado y claro. Pero bueno, en estos primeros momentos de una banda, primeros años. El abuelo cebolleta, ¿no? Pero claro, llevan 4 años juntos. Entonces, esos primeros años, de hasta que se ajusta, que se encuentra la formación que hace clic y ensambla, es normal. Sí, es muy difícil dar con la formación a la primera. Entonces, bueno. Bueno, Sabino, ya estamos hablando de músicos experimentados, ya no es de jóvenes. O sea, encuentra un miembro a veces que se acerque a tus gustos, a posibilidades de, no lo mismo estar en una banda con gente de 40, 50 años que una banda que acaba de empezar, entre comillas, también es que estamos hablando de también situaciones muy diferentes, ¿no? Eso también juega un papel muy importante. Sí. Bueno, si eso es, sí, bueno, si eso es, vamos a decir, meritorio, hoy en día que una persona se siente delante de su escritorio a crear una ópera metal, Sabino, hoy en día cómo están valorados en el mundo los formatos físicos o las obras enteras, discos enteros. Tú sabes que, como estamos hablando muchas veces, las plataformas digitales, los discos enteros, vamos a decir que los penalizan un poco, van más al hit, al tema en concreto, al consumo un poco más rápido. Y ahora vamos a escuchar una banda llamada Leyendas del Cierzo, que realmente es el proyecto de Luis Carlos, que es el guitarrista de Warg. Que bueno, entre rato y rato fue sacando su tiempo y ha sacado un trabajo conceptual llamado así, Leyendas del Cierzo. Así que, bueno, Xavi, a mí me parece también que una persona dedique tanto tiempo a una obra, inventándose un concepto, creando sobre una historia, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la historia de Zaragoza, ¿no? Sobre la historia de Zaragoza va metiendo elementos del fantástico, de cosas de Lovecraft y de otros escritores, y crea una obra conceptual de la cual te ha llevado quizás mucho tiempo de tu vida. Eso también tiene un mérito brutal, y más hoy en día sabiendo que esto puede ser algo que lo saques a la luz y pase desapercibido. Me dejas de piedra. Ah, sí. Me dejas de piedra porque yo escuchaba esta canción en la playlist y no me encajaba ni por esto. Claro. Esta canción, pues claro, sí que forma parte de un trabajo que sería casi como una. Vale. Lo que es no tener tiempo de escuchar el disco entero. Claro, claro. Me hubiera dado cuenta si lo hubiera hecho. Lo siento, claro. Lo haré cuando acabemos la grabación porque desde luego me encaja ahora muchas cosas que yo me pensaba sobre esta canción. Tiene una calidad brutal, desde luego, aunque solo sea el primer caramelo que me he tomado de la caja, tiene una calidad brutal. Y cuando hablábamos antes de que Aneuma, que algo me sonaba, correcto, esta es la canción de la que hablaba. Ah. Esta canción tiene un soniquete al empezar que yo me sonaba como, uy, como Aneuma. Esto es lo que me decía Kike, ¿no? Pues tiene este sonido tal, y claro, pues viniendo de alguien de Warg, claro, que eso sí lo sabía, pues claro, es como la cuadratura del círculo, ¿no? Pero evidentemente sí, hay que estar un poco pasado de la cabeza para ponerse como estas cosas, pero bueno, también es la satisfacción personal. Bueno, lo que dicen los maratonianos de disfrutar del camino. Correcto. ¿No? Pues eso. Y bueno, y aquí tú me has, aunque esto sería bueno un poco para la tertulia posterior, ¿has visto cómo cambia el concepto de un tema de escucharlo? Tú imagínate que te lo pones en una playlist, ¿vale? Lo que has hecho tú, y escuchas este tema. Sí. Y es una cosa. Sí. Pero si tú hubieses escuchado la introducción anterior y luego la introducción que va posterior y un poco todo el entorno o el concepto que él ha creado con vídeos musicales, que lo con sus imágenes, es que no tiene nada que ver. Y eso lo desarrollaremos luego, Sabino. Pero mira, sí, tú dirás. Cuando yo estaba escuchando la canción en la playlist, a ver, es una playlist que me hago yo. A ver, vamos a trasfondo de Real Metal Magazine. Sí. Que me dice los temas que va a poner él, yo le mando los que quiero poner yo, un poco por qué quiere poner yo estos, y él me cuenta un poco o un poco menos de por qué pone el otros, ¿no? Correcto. Y ya está. Y como dice él, que cada uno con sus sorpresas a la grabación. Entonces, yo escuchaba este tema y yo, vale, sé que es gente de Warg, acabo de escuchar la entrevista que les hiciste, casi también te diría que los descubrí con la entrevista, como me pasa muchas veces con los entrenamientos, y digo, ¿y esta canción qué será? ¿Para una cosa de un ayuntamiento, cobrar una subvención o algo de eso? ¿De verdad? Sí, sí. De verdad. Amigos de Real Metal Magazine, cuando escuchéis la canción, escucharla estancada ella sola, correcto, como dice Kike, sin lo que va adelante y lo que va detrás, o sin escucharla dentro de un disco, correcto, y y con este ensalzamiento de la ciudad, que es para promover el turismo, o no lo entendía, ¿no? Pero bueno, claro, ahora sí, ahora es una historia conceptual que va a la historia de, bueno, mal. Así es. Bueno, colaboran en este trabajo, sobre todo en las labores vocales, está Nekane, de la banda Occitania. Como cantante principal está Silvia, que es de la banda Aura Límite, como no, Javier, el cantante de los Warg, Pedro de Después de Todo, Mario de Cup y Víctor de los folk metaleros Saldui. Bueno, es una ópera metal donde un poco algunos eventos que han ocurrido en Zaragoza, pues él le da un toque fantástico, ¿vale? Utilizando sobre todo a Lovecraft, que es su principal influencia. Muchas veces, ya lo hablamos en la entrevista, que lo sacamos mucho a relucir, el tema de War. Pues bueno, crea una obra, la verdad que súper interesante, a mí me ha flipado, me ha gustado mucho, mucha calidad, mezcla el heavy, el thrash, pero cosas operísticas. Bueno, la verdad es que tiene es un trabajo muy completo y que vale la pena que le dediquéis bastante tiempo para empaparos bien de lo que es el concepto. Así que bueno, de momento os dejamos con el tema Ciudad Inmortal, tema que abre este De Cierzo a Carcosa. Es el comienzo de una nueva era, o al menos lo parece. Con los ecos de la revolución en el norte resonando en las calles, el siglo XVIII llega a su fin. No obstante, un mal primigenio se esconde entre las sombras. En la muy noble, muy leal, muy benéfica, siempre heroica e inmortal ciudad de Zaragoza. Amenaza que se oculta entre las sombras, el avance implacable de la modernidad, males que acechan nunca mutan ni transforman. Contempla la escena. El reloj paró el portal. Hoy quiero poner banda sonora a esos locales que desinteresadamente abren sus puertas a las bandas para poder presentar sus trabajos. Subrayo, desinteresadamente, salas y locales que no cobran por el alquiler de su espacio. Subrayo, bandas que presentan sus trabajos. Todos sabemos que un buen sonido es casi más importante que una buena técnica. ¿De qué sirve tocar bien si suenas a chatarra? Aunque en este mundillo under, con solo pegar un ojo a la sala, al equipo, a los instrumentos, a la puesta en escena, sin que la banda dé una sola nota, más o menos, todos sabemos a qué va a sonar. Y por lo general, hablo de locales pequeños, no solemos ser muy pijoteros ni exquisitos a la hora de criticar la calidad del sonido. Otro tema es pagar 20 euros por la banda mítica o asistir a un festi y que este sonido sea infumable. ¿Por qué digo todo esto? Hace años que los bancos de atrás, la Asociación de los Bancos de Atrás en Unqueda, frontera entre Cantabria y Asturias, llevan dando hueco todos los fines de semana a las bandas que se pongan en contacto con ellos. A su vez, también organizaron algún año el de Barrock. Desinteresadamente abren sus puertas a todo el que quiera. Con entrada a la inversa, es decir, pagas cuando te vas, en consecuencia con el show que has visto. Me parece justo. Pues hace pocos días llegó una banda y al ver que el local es un salón de actos y carecer de equipo de sonido con monitores, cancelaron ese mismo día el evento. Silencio incómodo. Uno, dos, tres. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? En mi opinión, de la sala, desde luego que no. Y quiero pensar que la banda, a la que desconozco, estaban de gira organizada por algún manager que no les informó adecuadamente. Es duro crear una banda, gastar 1.500 euros en un ampli, 800 en una guitarra, 1.000 en una batería, crear buenas canciones, grabarlas, gestionar tu publicidad, organizar una gira acorde con tu vida personal y la de tus compañeros y tocar en locales pequeños para 20 personas. Claro que sí, claro que es duro. Solo hay 1.000.000 de bandas más que lo hacen. Todos queremos escenario grande. Pues no te acomodes, también necesitas un buen backline, una buena puesta en escena, buen asesoramiento y dar el 100% para destacar entre ese millón. Y en favor y en apoyo máximo a la Asociación Bancos de Atrás y su directora Mar, pongo la banda sonora de la música de Sons of Adal. Link, un amante del nu metal y de los riffs potentes, con ayuda de su guitarra y su conocimiento en producción musical, está creándose un hueco a base de buenas melodías y canciones con mucha vibra y con mucho sentimiento. Este tema, Alone, es un buen ejemplo que el proyecto de Sons of Adal ha nacido con buen pie y puede funcionar perfectamente. Mucha suerte, amigo Link. Joaqui.rf, Joaqui.naus, salud y mucho ruido. Born alone. Desde el suroeste del estado, desde Huelva, con todo el cariño. Como siempre, os saluda Juan Carlos Manzano de Rock Antena Roll, programa semanal que emite Hispanidad Radio a través del dial convencional para la zona y de la triple W Hispanidad Radio para todo el planeta. Amigas y amigos, queridísima audiencia del Rea Metal Magazine, un auténtico placer de nuevo sentiros cerca y comprobar la buena salud de la que goza este espacio donde brillan los sonidos rockeros y metaleros con marca nacional. El underground al poder y que nosotros lo sigamos promoviendo y por supuesto disfrutando con vuestra cobertura y compañía. Me ocupa en esta ocasión presentaros a una joven banda onubense que se nutrió de músicos procedentes de otras formaciones de la capital para rendir pleitesía a Megadeth. Con ese formato de banda tributo, los chicos han venido en los últimos tiempos recogiendo el amplio reconocimiento de la peña con actuaciones memorables como la que ofrecieron el pasado mes de septiembre abriendo para Mago de Oz aquí en Huelva, ante una audiencia masiva que se rindió al poderío del combo que actualmente forman el guitarrista y vocal Tomás Díaz, los hermanos Fraile, Ale al bajo y Javi a la guitarra y el batera Rafa Malmagro, además de la cantante Alba Ketu, que ese día se marcó dos temazos con ellos, suponiendo en cierta forma, digamos, la presentación pública para a partir de entonces formar parte oficialmente del grupo. Con ella ya plenamente integrada, comenzaron a componer material propio, siendo hasta la fecha dos las canciones presentadas, Lifeless y la que escucharemos ahora en un minutito. Están rebosantes de ilusión y trabajando duro para potenciar esas ideas que tienen con el firme propósito de ampliar el repertorio y poder plasmar en los escenarios todo el potencial que ya se les advertía y que merece un asentamiento digno dentro de la escena del death metal melódico nacional. De momento esos temas están siendo bien recibidos en las plataformas digitales a tenor del número de escuchas. A fe os digo que van por el buen camino. Si te gusta el rollo Gotemburgo, si no le haces asco al metalcore, si flipas con Amon Amarth, con In Flames, con Arch Enemy o con Parkwave Drive, por ejemplo, este grupo seguro que te mola. Muchas gracias por la escucha. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo desde Huelva, lugar donde tiene su base de operaciones One Million Dead. Los escuchamos con Extermination. El rey en el norte y en el norte reina el metal. Tocamos a Zafarrancho, señoras y señores, porque traemos calentito anuncio de nuevo trabajo de los trashes binefarenses Vanished. Saludos a todos. Como decíamos, recientemente se ha anunciado el inicio del crowdfunding de apoyo para lograr que entre todos el tercer trabajo del quinteto Alto Aragonés vea la luz, amparado en el prometedor título de Chaos in the World. Prometedor y, por desgracia, bastante profético. Sergio, Alex, Luismi, Abel y Borja prometen que la continuación de A New Beginning, que data ya del lejano 2019, va a ser el definitivo puñetazo sobre la mesa que les consagre dentro del actual panorama musical. Una apuesta en toda regla de una banda que, a pesar de las dificultades de residir en una olvidada tierra, en tierra de nadie, ha sabido buscarse las habichuelas como nadie, sacando petróleo de las escasas oportunidades de descargar en directo que han tenido. Si no os creéis, revisad nuestras crónicas y nuestras previas del pasado Black Templar Extreme Metal Fest en nuestra web y veréis de qué estamos hablando. Hemos abierto nuestra pequeña intervención en este Real Metal Magazine con la mezcla en crudo de lo que los propios Vanished nos han adelantado y que sirve de promoción para impulsar el citado crowdfunding, del que desde REA queremos haceros a todos partícipes y animaros a arrimar un poquito el hombro porque la ocasión lo merece. Con el trabajo ya enviado a los estudios Audiosieg norteamericanos, de donde han salido joyas de bandas como Exodus, Obituary o los mismísimos Testament, la apuesta del quinteto binefarense con este World in Chaos es, como decíamos, a todo o nada. Nos dejamos con Falsehood, tema de su último trabajo hasta la fecha, y nos comprometemos a poner a vuestro alcance los enlaces a dicho crowdfunding, si creéis que, como nosotros creemos, que la apuesta vale la pena y merece un pequeño empujón. Y empezamos ya a descontar las horas para que el caos surgido de las duras tierras binefarenses gobierne este destartalado mundo. Recordad, el rey en el norte y en el norte, Iván y Seth son un claro ejemplo, reina el metal. Hemos escuchado Become Wrath Dogs from the Past y la verdad es que no es un tema novedad. Ahora nos hablará Sabino porque ha decidido elegir este tema y esta banda. Y bueno, la verdad es que ahora entramos también un poco en ese en esa pequeña tertulia que solemos tener de vez en cuando pues en estos Real Metal Magazine, donde debatimos varios temas. En este caso vamos a debatir una cosa bastante interesante. Hablar un poco de un tema bastante interesante, pero que nos lo diga Sabino, por qué ha elegido este tema y lo que nos dará pues el hablar este tema, esta cuestión. Bueno, es un tema interesante, a la par que quizá un poco abstracto. Sí. ¿Quién sabe? Mira, Become Wrath es una banda a la que yo conozco bastante bien. Yo hace años, junto con Juan, un amigo mío de aquí de Asturias de Oviedo y tal, teníamos un sello que se llamaba KTC Domestic Productions, en el que, bueno, sacamos a... Yo tenía un estudio de grabación, grabé a bandas que me encantaban como sonaban, y que luego nadie quería sacar discos, y dije, bueno, pues se lo sacamos nosotros. Pues es un discazo tal cual, y así empezamos sacando principalmente bandas asturianas, después empezó a abrir bandas de Madrid, como Versus, y luego empezamos a sacar ya de más de Madrid, de Barcelona, de tal, y empezamos, acabamos sacando hasta bandas de fuera de España, ¿no? Y estuvimos como unos 13-14 años, luego dejamos el sello, nos cansamos de ir acumulando material y estar constantemente en los conciertos vendiendo y no disfrutando de los conciertos y demás, ¿no? Pero bueno, a Become Wrath le sacamos un disco en el 2013 que se llamaba Crash Den. ¿Qué pasa? Yo tengo una costumbre de que soy miembro activo de la comunidad de Rock Entre Amigos, pues que intento estar un poco al día de lo que sale, ¿no? Entonces, escucho por Spotify el radar de novedades, que teóricamente Spotify crea, según mis gustos, los viernes una lista con las cosas nuevas, ¿no? Y hace 3 semanas me saltó un tema de este disco del Skirmish, de Become Wrath. Y yo me quedé así un poco como de... Cuando empecé a escuchar, dije, esta voz, es la voz de Mario, esta voz de Mario, es cantante de Become Wrath, que son gente, bueno, Become Wrath son una banda que ya se separaron hace 10 años, por ahí. Esta canción es del 2011. Dije, esto, me pongo a ver, Become Wrath, Skirmish, 2024. ¿Cómo que 2024? De esto que, claro, que se habían sacado un disco en el 2013, que no era este, era el que sacaron después, el Crash Den, y yo decía, bueno, estaré yo un poco trulato, no sé por qué tengo eso en la cabeza, será un déjà vu o alguna cosa de estas y tal. Y me acuerdo que se preguntaba Juan, digo, pero esto no es lo que habían sacado. Me dice Juan, que para eso tiene mucha mejor memoria que yo, y es mucho más fiable que yo. Me dice, no sabes, es la maqueta que tenían antes, la demo, de lo que sacamos nosotros. Entonces, pero se me lo pone como radar. Y entré en el Apple Music. Ya sabéis que yo tengo Apple Music y tengo el Spotify también. El Apple Music es lo que la industria de la música considera el estándar para establecer las fechas de publicación de las canciones en formato digital. Para todo el tema de contratos y todo eso. Te firmas un contrato con una discográfica, haces un reparto de las regalías digitales, es decir, pues mira, de las escuchas de Spotify, el 50% para ti, o el 20%, o el 80%, o lo que sea, ¿no? Y te ponen como fecha de publicación la fecha de publicación en Apple Music. ¿Vale? En el estándar de los contratos. Pues yo, para eso, Apple Music, entré en Apple Music y me pongo a mirar esa misma maqueta de Skirmish que me pone 2011. Mírate, es de 2011. En cambio, Spotify, alguien lo resubió, a lo mejor algún miembro de la banda, pues, se había desaparecido del catálogo de Spotify por lo que fuera, el intermediario que tenía subido eso desapareció, vete tú a saber qué, alguien lo resubió, y Spotify, como es un algoritmo frío, que simplemente se basa en me gustas, en escuchas, de gente que escucha más o menos lo mismo que tú, que tal y que cual, lo considero una novedad, y como está relacionado con lo que yo escucho habitualmente, me lo puso ahí en el radar de novedades. Entonces, es como si dijéramos un fallo en la Matrix. Correcto. ¿Vale? Y eso, a mi modo de ver, y es lo que yo quiero sacar un poco el debate, que sacaremos tú y yo, y que, bueno, nuestra comunidad activa de amigos de Real Metal Magazine lo pondrá luego en el chat o en el muro del iVoox o donde quiera, si quiere, ya depende. Es que lo que en sí es frío y aparentemente no nos beneficia, yo creo que es muy fácil jugar con él y también nos puede beneficiar. Y cuando escuché la entrevista que tuviste con Ward, donde hablaban de este tema, hablaban, tú les decías que, jolín, que cuando iban sacando un tema de adelanto, otro tema de adelanto, que a ti te encantaba esa música, que no soportabas, que era como una tortura. Ellos dijeron que posteriormente que habían roto el contrato con la empresa con la que estaban, de promoción o lo que fuera, que habían cambiado otro sello o no sé cómo fue el tema, y que sacaron todo el disco y luego fueron sacando singles posteriormente. Entonces, y me pareció, este ejemplo de Beacon Brand puede servir de ejemplo para que la gente un poco lo vea, ¿no? Y sobre todo, ya no solo el público en sí mismo, porque al final el público es público, y tú escuchas, si escuchas la música desde un punto de vista pasivo, en el sentido de lo que te pongan, pues qué más te da que sea un adelanto, que sea un single. Si estás escuchando una canción suelta, claro, lo que hablábamos antes del cierzo, ¿no? De tal. Pero a efectos del algoritmo y de que te sirva como promoción y que te ponga en listas de reproducción, le da exactamente igual que saques el tema como single después de sacar el disco o que lo saques antes. Correcto. Y está la gente muy obcecada en adelantar. Claro. Y es curioso, porque atándolo con Warg, por ejemplo, que ellos se dan cuenta un poco. A ver, exactamente Warg lo que comentan es que ellos es como si hubiesen dejado una empresa externa ese manejo sobre las plataformas digitales, ¿vale? Que se encargasen ellas de hacer su promoción y tal para que ese tema adelanto tuviese su efecto, ¿vale? Y ellos se dan cuenta luego de que rompiendo ese contrato y haciéndolo ellos han tenido un mejor resultado haciéndolo ellos que haciéndolo las empresas. Luego, sobre eso, curiosamente, Luis Carlos, el guitarra de Warg, saca Leyendas del Cierzo haciendo lo contrario, que es esto, sacar el disco completo y poco a poco irá metiendo los temas, individualizándolos con su vídeo musical y su concepto. El disco lo saca en un principio, o sea, al contrario de lo que intentaron hacer con Warg, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿vale? Que a la hora de promocionarte el trabajo, en el fondo, da igual que sea un adelanto, que saques tú el disco entero y luego vas promocionándolo tema a tema. Que es en el fondo lo que Warg al final se ha dado cuenta, o Leyenda del Cierzo, en el caso de su proyecto en solitario, Luis Carlos, ¿no? Entonces, claro, yo Es que en este aspecto, el tema del algoritmo, es que es un tema un poco, a veces, aleatorio. Está claro que tú lo alimentas. Eso como en todo. A ver, es que tú tienes que alimentarlo. Tú tienes unos gustos, luego tendrás, si pinchas en listas o haces, te metes... Todo eso tiene que ir retroalimentando un algoritmo que es el que va dando un resultado. Luego, que es donde al final yo voy realmente al fondo del asunto, es que la finalidad de las listas o de lo que es la plataforma digital, ¿vale? Si tú como consumidor terminas de alguna manera colaborando con el grupo, yendo a conciertos y tal, a mí me parece que el algoritmo y todo esto es brutal. Pero si al final cae todo en un escuchante aleatorio, es que es una putada como una catedral, porque es que en el fondo no queda remanente para nadie. No deja de ser algo aleatorio el tema de los algoritmos, ¿me entiendes? Si el consumo al final tiene que ser basándose en plataforma digital, es que el tema este de los algoritmos, ¿para qué tienes que conocerlos si tú al final solo tienes que consumirlo de una manera digital? Y tampoco... Es que al final... al final todo termina, por decirlo de una manera, en los cuatro de siempre. El que se lleva la pasta son los cuatro de siempre. Al final, ¿el algoritmo para qué sirve? ¿Para que tú conozcas la banda y punto? ¿Para que pase por tu radar y punto? ¿Cómo tienes que hacer tú para que ese algoritmo realmente a ti se te meta en la cabeza? Para que sea un efecto como el que tenías anteriormente en una radiofórmula, tío. ¿Sabes cómo quieres decirte? Aún así, aún existiendo los algoritmos y todo eso, me da la sensación que no termina de penetrar como penetraba antiguamente en la radio habitual. No lo sé porque tú eres más consumidor que yo. Pero realmente es tan efectivo el algoritmo, incluso alimentándolo. Sí. Sí. Sí, sí. A ver, tenemos unos cuantos años. Si tuviéramos más pelo, peinaríamos canas. ¿No te parece mejor que aleatoriamente, según lo que tú escuchas en la plataforma, te vaya suministrando cosas que te puedan interesar a escuchar una y otra vez lo que un DJ de turno pagado por una discográfica de turno te espete una y otra vez durante horas y horas y horas? En la teoría sí. A mí me parece más democrático. En la teoría sí. Vale. Y bueno... Pongamos lo democrático siempre entre comillas. La democracia no es ninguna panacea tampoco, ¿no? Pero por lo menos, mira, el radar de novedades mío me sale el de esta última semana, como estaba ya preparando el programa de Telecuerno, no lo tengo tan escuchado, pero la semana anterior me tomé la molestia de mirar cuántos escuchantes semanales tenían las bandas que salían en mi playlist. Uh-huh. En mi radar de novedades, 25, 158, sí. 5.235, 1.228, 34.000, o sea, de todo pelaje. Y también pasa un poco, en cierta manera, como pasaba cuando se graduaba el éxito de una banda por el número de discos vendidos. En Estados Unidos, el disco de platino era 1.000.000. En España, disculpa, tendrá 100.000 copias. Correcto. Pues aquí pasa lo mismo. Una banda española con 25.000 escuchas, como tiene Warg, es un nivel medio-alto, muy bueno. Tú date cuenta, así ahora mismo, sobre la marcha y abriendo el Spotify a toda velocidad, no te quiero decir, pero... espérate a ver. Sí, sí, tranquilo. Angelus no tiene muchos más. Hombre, tendrá muchos más, ¿no? Ángelus Apátrida, 43.000. Hostia. Hostia, ¿vale? Pues no hay tanta Warg, diferencia. 26.000, 27.000. Sí, sí. Y menos que Ángelus, creo que Crisix tienen menos que Ángelus. No me quiero equivocar. Crisix, 30.000. Uh-huh. Joder. Date, ¿qué? ¿A que acabas de flipar? Sí, sí. ¿Eh? Decían, es más, que 25.000 no está mal. Y no está mal. Está de puta madre. Un 10. Entonces... Claro, es lo que te digo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que sí, a modo de experimento, hice fue, cuando estaba un poco revisando el 2023 para hacer mis 10 discos para la web de Rea, de Rock Entre Amigos. Claro, pues le pregunté. Yo tengo gente que para mí son plena confianza en lo que es música, ¿no? Juan, por un lado, Juan de KTC, mi tal, que tiene un gusto así de música punk, muy afilado, muy bueno, y al que coincido mucho con él. Digamos que tenemos ahí un nexo común que sería alrededor de bandas como Rancid, por ponerte un ejemplo, pero él, una persona con un gusto súper refinado. Por otro lado está Gus, mi amigo Gus, que es también de música potente, rollo Madball, rollo Lord War, rollo tal, y tenemos mucha presencia por ahí. También es una persona de la que tal. Y luego tengo a Néstor, el guitarrista de escuela, el cantante de Son of Silence, que a él le gusta mucho el metal extremo y demás y tal y cual. Y entonces, pues un poco son de los tres, digo, cuéntame tú qué discos este año, cuéntame tú qué discos están. Y fui escuchándolos por el Spotify, ¿no? Y claro, estuve esa semana escuchando lo que ellos me mandaban y el radar de novedades de esa semana no tenía nada que ver con el anterior. Y me acuerdo que de todo lo que me mandaron, en el caso de Juan, 3-4 bandas me encantaron, el de Samia, tal cual. Y en el caso de Wood, pues eran todo bandas de estas de hardcore, que es así casi lo que me peta a mí. Estuve escuchando vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. A la semana siguiente solo me salían bandas de esas en radar de novedades. Hostia. Alimentar. ¿Vale? Entonces, alimenta el algoritmo. Si tú estás escuchando la música, claro, tienes que tomártelo. Por ejemplo, esto es una cosa que es como una cosa así de familia, ¿no? Nuria me dice, ¿la pones a los niños? Y no, solo tú. Yo pago una suscripción familiar. La pago yo. Todos tenéis Apple Music. A mí me preocupa. Si les pongo la música de, yo qué sé, por ejemplo, Petit Pop o cosas de estas, me lo va a poner a mí en el radar de novedades. Claro, claro. No, claro. Pónselo tú. Te cambia el algoritmo. Ahí te cambian, claro, los números. Claro. Entonces, encuentras cosas, claro, que son una pasada, o descubrimientos. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que vamos a poner hoy, de lo que es dentro del mundo del hardcore punk, para mí me saltó un radar de novedades. Hostia. Curioso, curioso. Así que ya sabéis un poco, pues eso, no todo es negativo, y en este aspecto, pues bueno, el que utiliza este tipo de reproductores, de plataformas, pues bueno, sabe que tiene que ser, pues bueno, que sabe que si le aparece algo tiene sus motivos, no es de una forma aleatoria de per se, siempre puede aparecer en algún momento en concreto algo, pero por norma general, pues ya habéis escuchado a Sabino, que de estas cosas sabe mucho más que a servidor, que no utiliza este tipo de formatos para nada. Ahora no vamos a decir nada, pero vamos a meter un mini LP entero. ¿Cuánto durará eso? Lo sabréis cuando volvamos Sabino y servidor. Bueno, ya estamos aquí, tampoco ha pasado tanto tiempo, apenas unos 7 minutos o por ahí. Enemigo Interior, llamado 3, ese mini LP que hemos escuchado entero. Xavi, tengo que decir que me ha flipado. No me esperaba, uno, no me esperaba este tipo de música para este Real Metal Magazine, por norma general. No me esperaba cantado en catalán, eso lo hablaremos luego. Y más que fuese un post-punk, porque tío, esto es post-punk, tiene su rama hardcore, porque hay temas más veloces y tal, pero es puro guitarra, la guitarra es post-punk, pura ochentera, me ha encantado todo, brutal, brutal. Además, le pongo mucho mérito que una canción dure un minuto y me deje satisfecho. Claro, aparte que es el concepto de escuchar las cuerdas del claro. Tirón, porque me acuerdo cuando te lo mandé, digo, que lo sale a ponerlo entero, sí, sí. Y bueno, como ya sabemos cómo va esto de... Sí. pues sí, lo ponemos, es que claro, es un concepto distinto, son una pasada. Yo, mira, no sé por qué, En el feed mío del radar de novedades de Spotify, bueno, me salieron ellos. Evidentemente es una banda que yo considero una banda de hardcore punk, old school, como dices tú, post punk también, vale, catalán. Hombre, pues claro, escuchando Subterranean Kings entiendo que me salten, pero no me preguntes dónde narices toqué yo. Que me salta, es rara la semana que no me salten dos, tres bandas italianas. Joder. De hardcore punk también, claro. O sea, de este palo, pero italianas. ¿Dónde toqué yo? Uh-huh. En algún momento, pues Enemigo Interior son una banda que tiene, ahora mismo no sé cuántos tendrán, pero cuando a mí me saltaron en radar de novedades, tenían 27 escuchantes semanales. Joder. 27. Y me saltaron en radar de novedades. Quiero decirte que no es una cosa que digas tú, no, está precocinado para que te salten las bandas estas que... No. Mira, tienen... Oh, ahora ya tienen unos cuantos más. Esto desde que tú le has pinchado. No, pero ahora tienen unos cuantos más ya. Pero sí. No sé por qué, ni por qué no. Mira, hay otras cosas que sí que te ponen en el a calzador, ¿no? Por ejemplo, lleva todo el año saliéndome todas las semanas el disco nuevo de Green Day. Hostia. Ah, bueno, ¿vale? Ahí sí que ya, tiene que haber pasta. Y ya no es novedad. Claro. Ese ya no es novedad. Ahí hay pasta por medio. Ahí hay seguro. Pasta por medio. Vale. Pero vamos, yo no estoy diciendo ni mucho menos que el algoritmo sea impoluto. No, no lo es. No lo es. Pero la radiofórmula tampoco lo es. Claro. Y la forma de promocionarse tampoco lo es. Y yo llevo 30 y pico años tocando y ves bandas que petaban de la noche a la mañana y que no era justo tampoco. Pero ¿qué más da? Claro. Como dice el otro, lo que hay que hacer es disfrutar el camino. Yo a mí me gusta tocar, llevo tocando 30 años y ojalá pueda seguir otros 20 más. Que no me pase nada y pueda seguir tocando. ¿No? Entonces, pues ya está. Claro. Tampoco hay que disfruta lo que haces y listo, ¿no? Pero en vez de estar, perdonadme por la expresión, pero a veces los músicos somos muy llorones. Sí. No hacemos más que poner pegas a todo, es decir, es que no, sí, pero es que no sé qué. Como decía Ned Stark, el Juego de Tronos, todo lo que viene después de pero es una mierda. Vale, pues aquí lo mismo, no poner tantos peros. Intentar aprovechar aprovecharte claro. La situación claro. Entonces, mira, si pensamos fríamente lo que hablabas tú con Wack, lo que hablamos ahora de Fausto Taranto, que es una banda que me flipa, ¿no? Que no me acuerdo de ellos cuando tengo que pongo, no me acuerdo de Fausto Taranto, tendré que tenerlos más presentes, claro. ¿No? Pero a lo mejor llegará ese momento en que sí me salte directamente o que se lo diga, mira, Sonal escucha esto, o a Nuria, mi mujer, que seguramente le van a encantar si lo escucha. Y empecemos a escucharlo más a menudo en el ambiente familiar o lo que sea. Bueno, Wack, sacaban un tema adelanto y no tenías otra cosa que escuchar que ese tema adelanto. Y a ti te producía una frustración, porque es una banda que te encanta. Sí. Vale. Si tienes el disco ya entero disponible, te lo vas a escuchar. ¿Va a cambiar mucho que lo quemes ahora que dentro de un mes? No, lo vas a escuchar. Tú lo vas a escuchar intensamente. ¿Ahora o dentro de dos meses? Claro, claro. A alguien como yo que no los conoce y le engancha, digo, a ver este disco, mierda, no hay más. Solo es esta canción. A lo mejor la tercera canción me canso. Pero si lo escucho entero, es otra cosa. Entonces, para el algoritmo es igual. Claro. Al nivel de promoción, para ti es igual. Y si quieres enganchar que alguien te compre el disco, a lo mejor es mejor que esté disponible cuando el single le salte. Al principio, cuando la industria de la música, en ese especial que me fuiste entendiendo cómo fue evolucionando el negocio y toda esta historia, hablábamos que se hacían singles más que nada porque costaba mucha pasta hacerlos, claro. Pero vamos con uno a ver qué tal te va. Pero ahora cuesta lo mismo hacer uno que 14. Es más, los 14 ya están hechos cuando publicas ese uno, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos al sistema? Vamos a acordarnos del TEN de Pearl Jam, que es el ejemplo que pongo siempre, que ya siempre contra la misma batalla. El TEN de Pearl Jam se hizo famoso por 4 singles. Sí, sí, sí. No sé si era con Jeremy Spoken o con cuál. Llevaba 3 singles ya y el disco casi publicado un año y empezó a petar al año. Claro, eran otros tiempos, se vendía formato físico, todo lo que tú quieras. Pero petó al 4 single. Entonces, utilicemos el algoritmo. Correcto. Cuando publicas un disco, pues hace como unos amigos míos que se hacen una playlist con las canciones que les molan a ellos y meten un par de temas de su grupo. Claro. Y entonces les piden a los colegas, oye, lanza esta playlist, escúchate la banda, o mira cómo mola, tal. Como cuando le grababas una cinta a un colega. Trampear. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y el menudeo y el tal, y trabájatelo un poco, que parece mentira cómo surte efecto esas cosas. Hostia, ¿sabes lo que pasa? Que tú estás hablando de... a ver, cómo eso lo hemos hablado alguna vez en los Real Metal Magazine, sí. Pero no deja de ser que una persona de la banda o dos se dediquen a ese tipo de temas, ¿vale? Que sean un poco los que saben cómo funciona todo esto. Porque tú sacas tu tema y tú piensas que lo metes ahí en la plataforma y eso va solo. Entre comillas, cuando digo eso, ¿vale? Pero claro, es lo que tú dices. Es como yo, imagínate a alguien que hace una página web para una tienda. Pero tú no puedes subir la página web a la tienda y se acabó. Tú necesitas darle alimento para que esa página web esté visible, para que en las listas cuando busquen algo esté de las primeras, para que tu material que tienes ahí esté también visible por encima de... Entonces, claro, esto es igual, es lo mismo. Tú no tienes que dejar de tener una exposición, un expositor. No deja de ser para que alguien vea ese objeto, ese producto. Si tú no estás ahí un poco especializándote para que te vean trabajando de alguna manera en la sombra, Sabino, porque en el fondo es eso, trabajar en la sombra. Pero tú date cuenta de una cosa. Por ejemplo, una banda como Fausto Taranto. Yo los descubrí como los descubrí, sí, escuchando a Rock Entre Amigos, ¿vale? Pero imagínate que me hubiera saltado en un radar de novedades. Seguro que hubiese cogido el teléfono y dije, ¿quién son estos? Seguro. Claro, claro. Vale, entonces, digamos que es como si estuvieras comprando papeletas de lotería. Si compras una, tienes una pequeña posibilidad, bueno, de que te toque. Es lo mismo. Si compras dos, tienes el doble de posibilidades y así sucesivamente. Entonces, vale, sí, es muy complicado, no vas a estar ahí y tal, no vas a tener de repente 100.000 escuchas ni no sé qué. Lo que hablábamos el otro día de Sacato. Correcto. Todo lo que le diga la gente, que es imposible, diré, no, pues Sacato lo dice. Correcto. Currando, currando, currando, currando, currando, boca a boca, mano a mano, hasta que era imparable. Y cuando ya era imparable, además de todos los festivales, una cosa y otra, y daba igual la pasta que pidieran, que se la daban. Vale. Entonces, sí, bueno, es que el promotor, el que tal, el de cual, hay mucho chupón, pero la gente de las bandas, la gente que pega, hay mucho chupón, pero hay mucha gente que vende motos, mucha gente que te va a pedir pasta para hacerte una gira no sé dónde y luego esa gira no se va a hacer, te diste la pasta. Mucha gente que te va a decir que te coloca un disco no sé dónde, que te lo coloca no sé cuántos, que tiene no sé cuántos mil suscriptores en su página de YouTube, no sé quién, no sé cuántos mil suscriptores, que llevan siendo no sé cuántos mil suscriptores. No sé cuánto tiempo. O sea, tengo que estén pagados, que no sean reales. que te va a dar visibilidad en un sitio dos días y al día siguiente se va a olvidar de ti porque ya está publicando otra cosa. Que va a estar dando la chapa contigo un día o dos. Si de verdad quieres tirar para adelante, tienes que apostar, creer en lo que haces y ser constante. Y si no, no pasa nada tampoco. Si es lo que te gusta hacer. No pasa nada tampoco. Es genial pasarse una vida entera tocando. Así es. Y no desesperarse pensando, es que no llegué a tal. Siempre va a haber pequeñas satisfacciones. Buscarlas, hay que buscarlas. Bueno, Sabino, de Enemigo Interior, de ese 3 mini LP que hemos escuchado, pues nada, poco más que decir. Decir que son de catalanes y la curiosidad del idioma, que querías comentarme alguna cosilla. A mí me ha encantado, yo te lo he dicho, a mí me ha flipado. Me parece que le da un toque brutal. Yo entiendo la letra perfectamente y toda la historia, pero bueno, a ver, Xavi, ¿por dónde me sales? Bueno, es que aparte que es otra cosa que... Por cierto, amigos de Real, desde luego Enemigo Interior no debían de ser los que tenían 25 escuchas, porque tienen ahora 7 mil y pico. Es imposible que en 15 días hayan subido tanto. Bueno, imposible del todo no. Imposible del todo tampoco. Porque tenemos casos como, por ejemplo, el de Expresidents también por tuvieron en una semana u otra se meten 20.000 de diferencia. Unas máquinas, también saben manejar muy bien eso. Aparte de ser una gente, muy buena gente, y a los que yo les tengo un cariño atroz. Bueno, el caso es que en el Enemigo Interior yo decía también, ¿no? Yo soy asturiano de Asturias. En Asturias hablamos un idioma raro, teóricamente tan antiguo como el castellano, un dialecto directo del latín. Bueno, hay cierta polémica tal, pero no hay un movimiento lingüístico tan potente como puede haber en Euskal Herria o en Galicia o en Cataluña, ¿no? Y el otro día con el Benidorm Fest y toda esta historia salió un chico que tocaba el piano y cantaba. Yo creo que cantaba bastante bien su canción. Yo me imaginaba allí en el escenario de Eurovisión y digo que podía dar batalla, pero no pasó la semifinal, ¿no? Y el tío luego salió en el periódico diciendo, se llamaba Roger Padrós. Estoy diciendo que es que en España hay como una barrera lingüística, ¿no? Yo quise entenderle, quería decir, es que como canto en catalán, no me votan por eso, es como un castigo por cantar en catalán. Y yo me pregunto, Quique, tú como valenciano, sí, sí, que habláis ahí, teóricamente el valenciano y el catalán son los sí, mismos, sí, teóricamente el catalán muy es claro, un dialecto del valenciano, tengo entendido. A ver, los puristas valencianos dirían que el valenciano es antes que el catalán, sí, pero sí, bueno, es una sí, guerra inútil. Sí, sí, de paranoia. ¿Qué me dices tú de eso? Para mí... sí que creo que es una barrera no voluntaria. No es de castigo. No la veo de castigo. La veo más de que un español, un castellano, no se identifica. Pero no porque diga, bueno, es catalán, no. Me parece que a un castellano parlante le cuesta más empatizar con un músico vasco, gallego, valenciano, mallorquín, lo que sea. Con un dialecto, con una lengua diferente que el típico castellano. Incluso se identifican más con el inglés que con cualquier segunda lengua nacional. Pero no me digas que es algo de castigo ni nada de eso, no opino que sea castigo. Opino que es un defecto de formación, entre comillas, ¿me entiendes? Tú estás en una escuela castellana y el inglés te lo dan. Y sabes que es el inglés y todo. Y por su defecto, el francés. Si no es inglés, a lo mejor el francés. Incluso el alemán. Yo te digo que hay madrileños, andaluces, lo que sea, que saben inglés o francés o alemán o chino, si hace falta. Y el castellano, por supuesto. Y no saben ni papa del valenciano, de tal y pascual. ¿Vale? Pero te voy a decir una curiosidad súper grande. Yo soy un fanático de los podcasts. Tú sabes que yo escucho mucho podcast. Y en España hay un mundillo de podcasts que vienen de Albacete. Gente que vive en Madrid, gente que vive en zonas de España, pero que son de Albacete. Y Albacete, y no sé si Cuenca, hay una zona que les llegaba TV3 y Canal Nou. ¿Vale? Pues son valenciano parlantes. Quiero decirte que entienden el valenciano y son muy afines al valenciano. Esa gente, tú les metes cualquier cosa en valenciano y se la tragan. Pero porque es un defecto de formación, o sea, porque lo han mamado desde pequeños. Entonces, para ellos es algo habitual. Ellos veían los dibujos de Canal Now, veían los dibujos de TV3, Bola de Dragón, por ejemplo, que lo conoce todo el mundo. Pues esa gente lo veía antes, en la traducción en valenciano o en catalán, que la correspondiente de Antena 3, ¿vale? Por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces, yo lo veo más, como te estoy diciendo, un problema de identificarte porque lo has mamado, más que el castigo. Yo el castigo no lo veo, o no me gustaría verlo, claro. Sabino, ¿cómo lo ves, claro, tú? Es que por eso te lo preguntaba a ti. Y te diría, ¿tú crees que si cantase ese chico en gallego en vez de en catalán, hubiera sido igual? Creo que parecido. Creo que el chico en concreto, creo que parecido. En este caso, creo que parecido. Tampoco creo que se identifique la gente con el gallego. Nos cae muy bien, nos hace gracia, lo que tú quieras. Y está claro que el catalán tiene más rechazo que el gallego. Eso no voy a negarlo. Pero nunca voy a pensar como castigo, sino que a lo mejor es un rechazo involuntario. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Es que muchas veces tú rechazas cosas no es porque tú quieras, es una predisposición creada, entre comillas. Al final somos lo que alrededor tenemos. Una persona tiene su personalidad, pero también el entorno es importante. Y a lo mejor sin querer termina siendo... Es que es un poco como el fútbol. Yo no sé si tú te has dado cuenta que a veces un equipo de fútbol tiene sus fobias con otros equipos de fútbol. Y cambian las tornas. Siempre, ¿vale? Sí. Siempre se ha dicho que el Español y el Barcelona no pueden ni verse, el Español y el Madrid sí, el Valencia y el Madrid tenían una afinidad hasta que deja de tenerse y ahora odiamos más al Madrid que al Barcelona. Son todo una serie de condiciones que se dan que hacen que tú rechaces algo, ¿vale? Pues a mí me parece que en este aspecto se rechaza, pero no porque haya una voluntariedad. Te estoy hablando a nivel nacional, ¿eh? No te voy a decir que a lo mejor en un sitio en concreto sean anti, no digo eso, pero estamos generalizando un poco. Se supone que al Benidorm Fest hay un montón de gente que vota, hay unos personas profesionales que valoran, y por norma general me parece más algo sin querer de una formación que se ha creado involuntaria, entre comillas, involuntaria. No sé, es un decir, ¿no? Imaginemos que un andaluz canta normal, no pasa nada por ser andaluz, pero imagínate que empieza a darle ese acento que puede tener dependiendo de si es de Huelva y empieza a cantar con acento de Huelva o a lo mejor con el acento gaditano, a lo mejor ya nos iguala el castellano, a lo mejor ya nos sufre, nos produce un uy, no empatizo con ese acento, no empatizo con eso, ¿vale? No porque lo rechaces, pero no empatices, no te entra igual, puede ser, podría ser también, no sé si me entiendes. No lo sé, lo veo y no lo veo. Es complicado. Me he preguntado a ti porque, a ver, en Valencia, bueno, en la parte tuya más que, la parte que yo conozco más que es Alicante y tal, no tanto, pero no. La parte de, se habla bastante y tal, sí. Pero... A ver, claro, Valencia, siempre... Valencia interior, si quieres escuchar el valenciano tiene que ser interior, tiene que ser, no te puedes ir a la costa casi, no. Y capitales menos. A ver, tú te vas a Valencia, Alicante y hablan castellano, sí. Prácticamente al 100%. Te tienes que meter al interior y luego es lo que te estoy diciendo. Y me costaría mucho ver un rechazo, Sabino, una voluntariedad, ¿vale? Ahora, que un músico se sienta rechazado, no sé qué decirte. Es como hace un año con las Arunxeigar, ¿te acuerdas? Las chugueiras. ¿Qué pasó? Mucha gente que dijo, a mí me parecieron las mejores, pero no lo sé. Bueno, a ver, el caso de Eurovisión, yo desde pequeño me gustaba verlo con mi abuela, los puntos. Entonces, no es que sea neurofan ni nada por el estilo, pero siempre lo de las puntuaciones está nuevo todo. Entonces, la fuerza de verlo años y años, te vas imaginando qué canción puede competir o no competir, ¿no? Y yo hasta en sus vidas no las veía compitiendo. Uh-huh. Cuando la gente montó el Chanel y tal, digo, no, está bien así. Y se vio el resultado. Porque yo, es como cuando vas al Mundial, pues quieres que gane tu equipo. Baño, coño. Entonces, pues aquí lo mismo, ¿no? Pero este caso, el chaval, yo la verdad que cantaba muy bien. Y no me pareció que el catalán fuese ni mucho menos un una barrera, si está claro. No, a veces es verdad que yo, como soy del Barça y veo ruedas de prensa de los entrenadores en catalán y tal y cual, pues como que tengo el oído hecho al catalán, es que y lo que entiendo te estoy bastante diciendo. Bien. ¿Eh? Es que es lo que te estoy diciendo. Claro. Tú tienes una formación, por poquita que sea, tú tienes ahí una vía de entrada ya. Claro. Entonces no sé, pero bueno, era por eso, ¿eh? A ver si vamos a estar aquí ahora divagando horas y horas. No. Al final esto no es un Real Metal Magazine, sí. Sabino, contigo sí. Esto se está convirtiendo en un Real claro. Normal. Bueno, tras este debate, bueno, sobre todo recomendaros estos mini LPs de Enemic Interior. A mí me han parecido una maravilla, he disfrutado como un enano y se pasan como un suspiro, si prácticamente es un tema. Así que, Sabino, tus aportes hoy para mí están siendo oro. Nada, vamos. Última nota. Sí. Tienen publicadas 18 canciones entre los 3 EPs y dura 20 minutos. Toda la música. Brutal. Pues ya sabéis, aprovechad. Por cierto, una cosa que os hemos olvidado anteriormente. Beacon Breath tienen en su Bandcamp los 2 discos gratuitos. Os los podéis descargar. No tienen ni siquiera el lugar donde poner el precio si quieres donar algo. Directamente de los descargas. Y yo os puedo decir que son súper recomendables. Me gustan mucho los 2 trabajos. Y tras esta... Bueno, podríamos decir, tras este mini rea dentro de este Real Metal Magazine, vamos a escuchar la última tanda de los amigos de Rea. Muy buenas tardes, noches, días, lo que queráis. Otra edición más del Real Metal Magazine. Aquí estamos, Juan Antonio Fabián, el que os habla para contar las cositas y las cosas que pasan aquí en la zona de Levante, concretamente en Valencia. Y tenía muchas ganas. Si recordáis, en la primera edición de este Real Metal Magazine de esta temporada, os hablaba de que aquí en Valencia teníamos pues una amplia variedad de grupos que iban a sacar nuevos trabajos. Y os puedo asegurar que este tenía muchas ganas de presentarlo. Estamos hablando de la banda 4-0, y han presentado y acaban de sacar lo que es su nuevo tercer trabajo, A Roca Viva. ¿Qué es lo que suena bajo fondo a mis palabras? Rebeca, Gonzalo, Iñaki y Tomás han sacado 8 temazos para que los disfrutes a tope, auténtico rock duro, como a ellos les gusta llamar su música. Un sonido impecable, unas voces espectaculares. En definitiva, un trabajo digno de, pues de una gran banda como son ellos, 4-0. Son toda, dentro de lo que hay hoy en día, es como una bocanada de aire fresco. Es como abrir la ventana y que te entre savia nueva. Eso es escuchar este nuevo trabajo de 4-0. Y por cierto, otra de las cosas importantes de este álbum de los 4-0 es las letras. Son letras muy directas, de temas muy concretos, en los cuales os puedo asegurar que más de uno nos podemos sentir identificados. Y hablando de letras, han hecho una cosa muy grande. Han hecho y han dedicado un tema a toda la gente que hacemos radio. El tema se llama Radio Underground y habla, es un homenaje, un pequeño homenaje que hacen a todas las personas que, bueno, que nos basamos, que tenemos la ilusión de transmitir música a través del micro. Un homenaje a toda la Radio Underground. Por eso este tema se llama así, Radio Underground. Así que os voy a dejar con esta canción, no sin antes deciros que si por casualidad veis por vuestra ciudad que 4-0 van a actuar, por favor no dejéis de verlo, porque es otro de los puntos fuertes de la banda, porque son la leche en directo. Bueno, que no me enrollo más, que tenía muchas ganas de presentar los 4-0, este tercer trabajo A Roca Viva y este canción llamado Radio Underground, todo un homenaje a la gente que curra detrás del micro. Muchas gracias por este detalle, muchas gracias por vuestra música, por este nuevo trabajo y por ser como sois. 4-0. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí una nueva colaboración de Antonio desde Vizcaya, desde el País Vasco, para Real Metal Magazine. De nuevo poniéndoos un poquito al día de la actualidad o de algunos nuevos lanzamientos, sobre todo que se han publicado recientemente y que te queremos recomendar porque nos parecen sobradamente interesantes. Y uno de ellos es con el que vamos a comenzar. Hoy nos vamos a quedar por tierras guipuzcoanas. Este Lurperatutako Istorioak es el segundo trabajo discográfico que nos presentan Anker desde Legazpi, banda que debutó en 2021 con Gizagaitza, dejando una gratísima sensación, y en 2023, en la última parte del año, año nos presentaban Lurperatutako Historioak, consolidación, podríamos decir, con dos discos de un grupo de heavy metal con marca del País Vasco, cantando en euskera, lo cual le da pues ese toque particular, y vais a encontrar las referencias a bandas pues que a todos os van a venir a la cabeza, por supuesto, pues gente como Sutagar. Creo que tienen mucha proximidad con sus paisanos, porque también son de Legazpi Elberet, con los cuales han tenido siempre mucha afinidad. De hecho, al igual que los guipuzcoanos en su día, también estos contaron con tres guitarras, luego ya hubo cambios de formación y se han quedado con dos, pero bueno, creo que es un estilo que va muy afín, las dos bandas, vamos, va muy, muy de la mano. Incluso Iker Manso es una de las colaboraciones de este disco, vocalista y guitarrista de Elberet. Entre otras colaboraciones, como la de Zuberoa Aznárez, que colabora en la introducción del disco, o la que vamos a pincharte ahora, de Asier Enbil, de Asgard, que colabora en este homónimo tema de Lurperatutako Historioak, el nuevo disco de los guipuzcoanos Anker, que presentamos para ti en esta nueva colaboración con Rea Metal Magazine. Un auténtico placer poder saludaros nuevamente. Luego siguen la estela de los grandes grupos de heavy metal emergidos en Euskadi, que han enarbolado esa bandera del euskera como un idioma que evidentemente suena de maravilla para el heavy metal. Y ahí estaban Anker, que han sonado. Decir de ellos también que bueno, han tenido algún cambio de formación entre discos. Por ejemplo, Urko abandonaba la banda, lo cual ha sido un cambio delicado porque era el que se encargaba de hacer las voces agresivas. Y en este sentido, Joanes se ha tenido que hacer cargo también un poquito de desdoblarse, hacer más melodías y más voces un poquito más fuertes. Y la verdad que lo ha hecho fantásticamente bien, aunque como digo en este tema, Asier Enbil de Asgard, pues hacía esas voces también más limpias, ¿no? En un momento dado. Y la verdad que es un tema que además, ¿por qué no decirlo? Pues también con esa voz coge bastante, o ha cogido bastante regusto de los propios Asgard. Vamos a continuar con la presentación de una banda, de otra banda, en este caso guipuzcoana, concretamente de Donosti, del mismo Donosti, donde encontramos a componentes que han pasado por otros grupos, como pueden ser Mandrágora Negra, en el caso de David, Igor, o José, al cual nos lo encontramos en su día pues en bandas como Krait, es decir, gente también que en algunos casos pues tiene trayecto, ¿no? Y, por ejemplo, también tenemos en las voces a Jesús, que es un tipo pues que es muy agitador de lo que es la escena del heavy metal en Guipúzcoa, metido en organización de algunos eventos, como la Heavy Haya, en definitiva. Gente que son apasionados del heavy metal, que llevan mucho tiempo en esto, y precisamente esa pasión la han plasmado en Kill Wolf, en una banda que debuta con La Hora del Miedo. Debutó en 2023 defendiendo ese heavy metal más clásico, y en el disco hay un tema que va dedicado a El Guardián, en homenaje al programa de Rentería de Rock, programa de Radio Rock, La Mansión del Rock. El Guardián era el presentador. Y me contaban la historia un poquito de que con este tema el programa parece ser que ha debido regresar, como que se ha animado a volver. Y no es un tema que en el último concierto que vimos de ellos en directo, pues nos lo dedicaban a la gente que nos dedicamos a difundir la música que nos gusta. Se lo agradecemos y desde aquí lo hacemos extensible pues a todos los compañeros de Rea Metal Magazine, incluidos pues los que lleváis un poco, la gente como Quique, ¿no? que es el pilar fundamental de todo esto, pero también a toda la gente pues que de una u otra manera pone en pie todo lo que es rock entre amigos. El Guardián, de Kill Wolf, de su trabajo discográfico La Hora del Miedo, para cerrar esta breve colaboración con dos bandas guipuzcoanas en el día de hoy. Os saluda Antonio, de La Mirada Negra, y hasta otra. Agur. ¡Hola! Somos los hijos de Hitler. Y tras los amigos de Rea, ya esa última tanda, nos enfilamos ya hacia el final de este programa, pero antes hemos escuchado a Betty y Barney Hill el tema Humano Muerto, un experimento bastante raro que no nos contará Sabino, pero claro, me ha llamado mucho la curiosidad el nombre de esta banda, que tú sabrás un poco por dónde viene esto, porque el vídeo musical y toda la historia, pues bueno, ya háblame un poquito de esto, Sabino. Bueno, vamos a ver, esto sería la parte de vuestro corresponsal de las tierras al norte del túnel del Negrón. Betty y Barney Hill son una banda que son de la parte de Asturias, a ver, muy mítico de Asturias, el descenso del Sella, ¿no? Hombre. El descenso del Sella sale de Arriondas y llega arriba de Sella, pues, son una banda que está radicada en Arriondas, son gente de Arriondas, de Riva de Sella, de Cangas de Onís, de toda esa zona, ¿no? De los lagos y toda esa zona. De tal. Y son gente ya veterana, son gente que ya, bueno, pasó por bandas como Depredador, que era así música en plan metalcore, machacón, tipo pues, yo qué sé, una mezcla entre Machine Head y Hatebreed, por ponerles un ejemplo. Y se formaron ya hace 3 años. Uh-huh. Voy a leer, ¿vale? Tengo la información aquí en el teléfono, no me quiero equivocar. Es Dani Batería, que estuvo en Depredador, la banda de la que os hablé antes. Milja Voz, que estuvo en Justify, que era una banda de rap, ¿vale? Aram DJ, que estuvo en Justify, y en Sinestesia, que era una banda de metal, ¿vale? Y Sergio, de guitarra, que estuvo en Sinestesia. O sea, son miembros de una banda de metal, miembros de una banda de rap y miembros de una banda de groove metal, si lo queréis decir así, ¿vale? Llevan 2 o 3 años ensayando y mezclando todos los elementos de las distintas influencias que tienen. Esta canción la grabaron ellos en el local de ensayo y se la mandaron a masterizar a Nefta, a mi compañero de escuela, guitarrista de escuela, en los Breakdown Studios. Cuando la escuché yo, de hecho, ahora están preparando los vídeos ellos y van a ir sacando tema por tema por tema, con la idea de sacar, no sé si tienen la idea de sacar un disco o empezar a tocar por ahí. Además, el tema ya veis que dura tanto como el EP de Enemigo Interior, ¿vale? Y a mí lo que me gusta es cómo se mezclan elementos de los tres estilos musicales, ¿vale? La transgresión sonora, lo que digo siempre de que me encantan las bandas que no suenan a lo mismo que los demás, los que buscan sonidos distintos, y luego la parte reivindicativa, la parte esa que me hace a mí sentir tan orgulloso de ser asturiano y de que un poco las bandas asturianas de música cañera pues ya tengamos un poco esa fama de decir las cosas siempre como nos vienen a la cabeza sin mucho endulzamiento y demás, ¿no? Vamos, son una auténtica bandaza, yo creo, ¿no? Y para seguirles la pista. De momento solo hay este tema. Escucháis en Spotify, o escucháis en Apple Music, o por YouTube, solo está este tema. El nombre para los... tenemos que haberse lo mandado a Santi Camacho. Hostia, sí. Tenemos que haberse lo mandado a Santi Camacho. Sí. Son una famosa pareja de abducidos. La primera pareja de abducidos. Y bueno, yo creo que está todo muy bien hilado. Todo muy bien hilado. El nombre, que tampoco es un nombre convencional. No, por eso. Con la temática de la letra de la canción. Sí, el concepto. El audio ese del final de la película y tal, ¿no? Que vamos a ser estrellas de rock y no lo somos. Sí. Y por eso estamos muy cabreados y tal. Ya, son una pasada. A mí, bueno, no sé qué te pareció en el Tiki, que a mí me encanta. Originales. Ando canturreando la canción por ahí. A ver, es pegadiza, bueno. es la típica sí. Canción. Yo creo que es el típico grupo que la primera vez que escuchas la canción dices, ¿esto qué es? ¿No? Y a medida que vas escuchando vas entrando y te va entrando ya la gracia del tema. Luego el vídeo musical me parece también curioso. Así hecho un poco con inteligencia artificial, muy vistoso, muy llamativo. Y luego, claro, la mezcla de electrónica también con el hip hop, con el metal, pues bueno, no deja de ser también llamativo. Lo que pasa es que estos juegan con la variante más electrónica, dentro de lo que cabe, ¿no? Que se aleja un poco del típico hip hop metal o rap metal que se hace. Entonces, bueno, no deja de ser algo que llama mucho la atención. Pero lo que te digo, me falta algo más. O sea, aquí de momento nos han dejado ese Pisco Labis y a ver qué vienen con los siguientes temas, porque hay que refrendar el estilo que están creando y esa imaginería también. Habrá que verlo todo. Y eso es lo que a mí me deja también a veces un poco jodido, esa calma tensa a la espera de lo siguiente. Hostia, Sabino. A ver, como diría Mayra Gómez-Ken, hasta aquí puedo leer, ¿no? Correcto. Pero sé que hay dos, tres temas ya a punto de llegar al estudio para masterizar. Porque aquí ellos, como os digo, lo grabaron ellos, lo montaron ellos y lo masterizó Nezta, ¿no? Entonces, creo que hay otros dos, tres ya a punto de ir al Dropbox de Breakdown. Así que no tardaremos mucho en saber más de ellos, ¿no? Pero sí que es sintomático que lleven dos, tres años trabajando y no habían tenido prisa en sacar claro. Cualquier cosa ni nada, ¿no? Entonces, eso da a entender que algo se está cociendo ahí. Sí, es posible. Es posible en el sentido de que tengan o que lo estén preparando todo minuciosamente, sin prisa y sabiendo lo que son. También son músicos veteranos, ¿no? Que ya bañan con otros grupos. Entonces, eso hace mucho. Que no se precipiten, que no tengan esa ansia por editar trabajos, por mostrar lo que tienen. Pero bueno, por lo menos lo importante es ese primer paso y que la gente ya tiene ahí disponible algo a lo que agarrarse para que esa segunda o tercer tema que vengan, pues bueno, tener esa oportunidad de continuar escuchando la banda, alimentar el algoritmo, ¿no? Que vayan pulsando para que cuando salga su novedad. A ver qué sale si alimentas el algoritmo con ellos. Por eso te digo. Bueno, a ver qué sale tampoco, porque verdaderamente es una cosa que yo creo que ya dije alguna vez. Este año en el Resu y tal, cuando estuvimos allí que fuéramos a tocar y tal, y viendo las bandas, hay mucho de esto, ¿eh? Hay mucho de tres riffs de guitarra y electrónico por ahí, y de samplers, y de tres músicos en el escenario moviéndose, pero sin tocar en ese momento y tal. Y el Resu, que es quizá el festival con una media de edad del público más joven, va por ahí. Entonces, tampoco está todo perdido, ¿eh? Es como utilizar el metal de otra manera, pero utilizarlo. Si tienes que ver algo en un festival en España adelantado al resto, va a ser el Resu. O sea, lo que veas novedoso normalmente se dará antes en el Resu que en el resto de festivales. Pero bueno, para eso está Sabino, que va de vez en cuando al Resu y nos irá diciendo cositas. Tendremos que hacer a final de verano un especial REA con la gente que haya ido a diferentes festivales y que hable un poco de su experiencia, de lo que ven, sus pros, sus contras, e ir comparando unos con otros, que no es lo mismo hablarlo desde aquí que en el momento en que lo has vivido. Los de REA pues tenemos bastante afinidad a ir a Leyendas del Rock, que es, bueno, un festival que se juntan los metal pacos y últimamente, pues bueno, se van juntando gente un poquito más joven. Hay regeneración, así es. Sabino, vamos a despedir, porque tras se nos ha alargado este Real Metal Magazine, decíamos que no, que esto sería como siempre, ¿para qué decir? Eso me gusta mucho. ¿Te acuerdas, Chechu? No sé si recuerdas una de los últimos tertulias que hicimos, cenas de empresa, que Chechu le dijo a su mujer, nada, iré media hora para saludarlos y me vuelvo. Sí, se hizo 5 copas, así es. Bueno, así es Real. Sabino, despediremos con Nightheart, banda valenciana de power metal, muy original. Debo decir que es una banda que le tengo bastante estima. Una banda fundada por Chus Casado en el año 2013, con Suso Mestre de cantante, un pedazo de cantante como la copa de un pino. Un tío fantástico, la verdad es que es un personajazo. Tengo el gusto de conocerle y hemos hablado varias veces. La verdad es que es un personaje. Y bueno, están presentando ese nuevo trabajo que está a punto de salir, La Noche de los Sueños Perdidos. Y nos adelantaron el tema Donde Llegue el Viento. Bueno, ya sabéis, típico power metal, acelerado, melódico, bastante rítmico, con esos teclados que adornan normalmente ese power metal europeo más melódico, más accesible. Y que bueno, espero que os guste. Y Sabino, poco más. La verdad es que para mí ha sido un auténtico placer. Creo que musicalmente este programa es brutal. Y ya no puedo decir más de lo otro, porque entre tú y yo hoy nos hemos liado la manta a la cabeza, ¿eh? Y menos mal que estaba jodido de la garganta. Ya te digo. Anda, que la gente no sabe si llegamos a grabarlo ayer. Hubiéramos hecho una versión Vito Corleone. Sí, sí. Familia, familia. Exacto. Pero bueno, al final sacamos un poco de picazón. De vez en cuando escucharéis algún tosido por ahí, lo siento. Y para el siguiente, si la gente no directamente pide a gritos mi exclusión definitiva, vamos a intentar que funcione la Focusrite con el Skype, es decir, con el Strava. Estoy bueno. los altavoces de Manowar, a ver si funcionan a la próxima. Si que no sean de cartón piedra. No, pero para mí ha sido, como siempre, Sabino, me lo paso bomba. Este tipo de programas, mira, lo importante ya no solo es llevar novedades nacionales, en este caso, como hemos dicho a la intro del programa, que hayan cientos de personas que dejan su tiempo para escuchar esto, sino que a la vez, pues bueno, debatimos, hablamos, sacamos nuestras opiniones, ya sea de bandas, de cosas que ocurren y cosas que nos callamos también, Sabino, que eso también es bueno, que sepan que nos callamos cosas, ¿eh? Pocas, pero algunas nos callamos. Ahora ya, pues, sabéis, vamos a estar un mes viendo en qué charco nos podemos meter para el siguiente y ¡hala! De cabeza. Sí, que temas tenemos, Sabino, temas tenemos. Bueno, aquí damos fin a este Rea Metal Magazine número 37. Reitero, Sabino, mil gracias. Gracias a ti, Quique. Gracias a ti, hombre. Bueno, os dejamos con Nightheart, Donde Llegue el Viento. Hasta la próxima. Adiós. Me vas a echar, tío. Me vas que no, a hombre, echar. Que no. El próximo rea y tal, yo esperando que me llames y tal. Uy, lo grabo solo. Y me mandas el WhatsApp y tal, con la publicación. Sí. Rea Metal Magazine número 38. Ni tu colaboración, ni tu colaboración lleva. Bueno, ahora entraremos con